destripando los superhéroes sin tanto cuento. Let the games begin. When Captain America throws his mighty shield, all those who chose to oppose his shield must yield. If he's led to a fight and a duel is due, then the red and the white and the blue will come through. When Captain America throws his mighty shield. Y bueno, estamos aquí en la www.quietloudfm.net. Esto es Destripando, el único programa de superhéroes sin tanto cuento. Y como todos los miércoles, es un placer para mí darles la bienvenida a este espacio dedicado a la ciencia ficción. O sea, se... El único programa que tienes que escuchar si te quieres enterar de la neta del planeta. O sea, se Destripando. Los monitos a tus oídos. Y como todos los miércoles, para mí es un placer presentarles al equipo secuencial. Aquí a mi diestra se encuentra mi carnalito, el Luisito. ¡Asimov! ¡Asimov! Este es un programa de ciencia ficción. Allá enfrente tengo a... ¿Quién otro? A Carl Sagan, como no, Sagan, velo, sí, se ve igual de inteligente, sí, igual de brillante, científico. Todo un científico, el buen Clarky. Igual de verdadera es mi palabra. Exactamente. Billions and billions. Oye, termina de presentarme a Asimov, ¿eh? Ah, ok, sí, obviamente aquí a mi carnalito del alma, el buen Zico. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Y tú, el robot? No, porque es no, el Brother Eye, entonces... Es el Brother Eye, sí, a huevo. Entonces tú eres el Robot Eye. En las sabias palabras de Alan Parsons Project, I am the eye in the sky. Ok, ya se dieron cuenta por qué soy locutor y no cantante, ¿ok? Y de este lado, ya presenté al buen Clarky. Ahora sí, ya puedes saludar tranquilamente, insultarlos o lo que quieras. No, ahí se las perdono. Es benévolo. Hoy anda de calzonudo, güey. Entonces sí, así... Sí. Y obviamente... Soy magnánimo. Magnánimo, sí. ¡Qué calzonudo! Exactamente. Y viendo hacia ahí arriba, como todos los miércoles, también saludamos a nuestro master podcaster, el buen Dan Campos. ¿Y por qué volteas para arriba, güey? Para voltearlo, saludarlo, viendo la atalaya, así es, así. Estás esperando verlo arriba del candil. Una más, sí, ya ves que de repente medio colgado. Se avienta del ropero con el caballero. Es que estoy extendiendo la entrada, güey, para ver si es cierto que escucha más allá de los primeros 5 minutes el güey, antes de hacer toda la conversación y todo el rollo. Madre, ¿eh? Pero bueno, vamos a hacer otra mención en medio. Sí, para ver un comentario. Exactamente, para ver y le tiramos, como dice una maestra de historia que tenía buenísima, es la de, usted me está poniendo un torito. Algo así. Exactamente. Tergiversaremos sus palabras, güey, ajá, de que es algo que lo tiene a molestarlo. Sí, y sí. Vamos a ver, si reclama es que oyó todo el programa. Si no, pues, bueno. Y si no, por lo menos si oyó estos 5 minutes, ya se ingó. Sí, y lo va a tener que oír para estar con ahí con la dosis esencial. Y bueno, pues rápidamente entraremos a lo que nos atañe, que es obviamente el mundo de los cuentitos, tebeos, pasquines, panfletines. Ay, si te la jalaste, ¿cuáles panfletines, güey? No hay panfletines, ¿no, güey? No hay panfletos. No, panfletos, panfletitos, panfletines. Panfletotes, panfletotes, panfletazos, ¿no? Sí. El panfleto tengo entendido que ese sí es netamente propagandístico. Totalmente, ¿no? De acuerdo, sí. Contigo. Sí, no, están totalmente no cierto. Bueno, arrancamos. Ni el del peje califica como panfleto. No, esa es una mierda. Bueno. Pues resulta ser que dentro de los rumores de todo lo que es el movie, empezaremos con cine rápidamente porque es lo más rápido de sacar. No, es lo que nos saca de apuros, güey. Aparte de todo, no, pero es de las, creo que es algo que llama, a mí me llama mucho la atención por cosas que estamos platicando previo al programa. Me estaba comentando, yo no vi la noticia, la vio el buen Zico, que ya le dijeron gracias a Dios a Nolan, al Nolanverse, ojo, no a Nolan, al Nolanverse, para la construcción y la producción del Justice League. Digamos que lo descartan de cierta manera, que no hubo un arreglo, que son, ajá, las palabras, ¿no?, que usa Robinoff, uno, uh-huh, de los altos ejecutivos de Warner. Uh-huh. Es el jefe de producción cinematográfica. Es correcto. O sea, no es... Presidente del estudio. Exactamente. O sea, no estamos hablando de una noticia infundada, de cierta manera. Si es un comunicado no oficial, sino que él mismo da... Así conversando, ajá, no me acuerdo con quién fue con Entertainment o uno de esos. Sí, con alguno de esos, uh-huh, oficial. Exactamente, y de repente dice, con Nolan no nos pudimos poner de acuerdo. Entonces esto como que desbarata. Para muchos va a ser una noticia choqueante, para todos los amantes del universo Batman. Campos. Campos. Ok. Va a desbaratar mucho ese aspecto. Y ahorita discutiremos si es bueno o malo. Que no creo que sea tan malo. No, yo no creo que sea malo. Yo lo que creo que es malo... ¿Es tanto rumor? No, no es rumor, porque no, ya, sí, ya estás, la presión que sienten de querer hacer a huevo, sí, a la Liga, el Justice League. Sí, que ven que Marvel ya tiene ensamblado hasta su segunda fase y ya está caminando. Y los otros dicen, ¿y nuestra primera? ¿Qué pex? O sea, como que dicen, sácalo, no vaya a pasar lo mismo. De cierta manera tienen que tener mucho cuidado ahorita que estamos hablando, porque se filtraron también los primeros comentarios, o el primer comentario, ¿no? Nada más comentario de la película de Iron Man. Poca credibilidad. Poca fiabilidad. Más bien es preguntarle a un fanboy, ay, me vine 20 veces. Pues sí, porque es un pobre pendejo. Okay. Sería interesante ver la opinión de gente, crítico serio. Si lo hizo 20 veces, probablemente tenga menos de 20 también. Sí, muy probable. Sí, lo creo. Entonces, pero bueno, ese comentario, sobre todo en cuanto al sentido del humor, que se pensaba que a lo mejor en Iron Man 3 no por las secuencias iba a ser un poco era más catastrófica. Iron Man Rises, ¿no? Que era lo que se pero comentaba. Pero no, que se mantiene, que está muy bien, debe ser el tono del universo personaje. Del personaje, ¿no? Ajá, sí. Sí, claro. O sea, una cosa es ponerlo en una situación crítica y otra que toda la película adopte una situación funesta. Sí, funesta. No quedaría. Yo creo que sería contravenir mucho el tono. Éxito que tuvo Iron Man, sí, fue eso, la 1, ¿eh? Sí, que es ligera, es una película ligera. De hecho, las tres, bueno, las dos, incluyendo Avengers, ¿no? Vamos a ponerla como las tres. La película y media... Y el gran promo de Avengers. Exactamente. ¿Película? Y en la mitad de promo de Avengers. Vamos a poner Iron Man 1, Iron Man Avengers. 1.5, que es el promo de Avengers. Ajá, que da 2. Y este es Iron Man 2, chida. Exactamente. Pero yo creo que sí, uno de los grandes éxitos ha sido esa ligereza, ¿no? Con lo que se ha llevado el personaje de Iron Man. Y obviamente, pues, Robert Downey Jr., güey, es Robert Downey Jr., ¿no? No hay para dónde moverle ahí. Entonces, de cierta manera... Pero fíjate, yo creo que la preocupación de DC, o de Warner, es que por sacar el Justice League, es que la fase 1, por quote, por nombrarla de alguna manera... ¿Es el paquete que tiene el Sato? El Sato, sí, o sea, de Facebook. Es la de... No, pero lo acabo de ver en el... Fantástico, y lo acabo de ver en 3200 sin madre. Pero... No sé dónde más lo vi. Sí, hay que ver, ¿no? Sí, no, pero. Tú cómprate, güey. En Amazon. Si yo fuera fan de Marvel, me lo compraría. Sí. Y está. No, como ese... no soy fan de Marvel, me vale madres. Sí. Pero si lo fuera. Eres un imbécil. Es la versión más fregona que yo he visto, en serio, de presentación de una. Porque trae el portafolio de Shield, güey. Ese es pañoño, güey. Me lo llevo a la oficina y vengo de salvar al mundo. No, qué bonito guardarlo en un portafolio muy chido, tus películas. Trae memorabilia. Trae el Cosmic Cube. Trae el Cosmic Cube, güey. Cállate, imbécil, te voy a borrar de la realidad cuando me llegue. ¿Ves, güey? Llegas a la oficina y sacas el cubo cósmico y vengo de salvar el universo. ¡Dame mi aumento! Te va a cargar el payaso. You are going to be carried by the clown. Pero exactamente. Pero bueno, retomando. Si era con el cubo cósmico que los despertaba. Cara roja. Sí, el Red Skull. Cara roja. Pero no el cubo cósmico, ahí nunca sale. De hecho, eran simplemente programación por tiempo. Estaba muerto Cara Roja y empiezan a despertar. De hecho, ya me acordé. Llegan uno de esos agentes de Hail Hydra, tipo Hail Hydra, pero que no era Hydra. Ajá. Un nazi de esos a un monumento. Mueve una placa y sale el primer durmiente. Que era la cabeza, ¿no? Exactamente. Sí. Y de ahí despega y se empieza a despertar. Los cómics nunca los leí, pero como vi el Action Hour eran los cómics, güey. Mazinger Z, haz de cuenta, los durmientes se ensamblaban tipo Mazinger Z. No, ahí estás mal, güey, porque Mazinger no se ensamblaba. ¿Cómo no? Koji Kabuto se ensamblaba en tu cabeza. Claro. Japonés, pero bueno, primero en su motito y luego era ya como un hovercraft. Hovercraft, exactamente. Era un hovercraft. Primero era una motito, ¿no te acuerdas? Tenía su rampota. Y a Afrodita también se le ensamblaban las. Sí, los Big Melons. Los Big Torpedos. Pero bueno, retomando. Memorables, ¿eh? Memorables. Sí, te comentaba yo que la, yo creo que la presión de Warner es porque la fase 1, por ponerla de alguna manera, es Green Lantern y Batman, güey. Pero esa fase, ojo, definitivamente yo creo que... Yo creo que esta película, Man of Steel, lo que sí da a entender Robinov es Man of Steel, porque eso fue como el colofón de lo que dijo Robinov. Lo que dice al principio es que tenía muchas esperanzas sobre esta película, le habían invertido bastante y que se había hecho un buen trabajo y que querían fundamentar varias cosas de lo que viene. Básicamente, Man of Steel vendría siendo el Iron Man de DC. Pues al parecer. O sea, para Warner. No. Yo creo que no, güey. O sea, también no se hagan bolas. Son dos conceptos muy distintos. Que el pedo es de que también creo que está hecho bolas Warner, pero... Sí. Es que creo... Eso es lo, o sea, más Marvel preocupante. Tenía un pedo. Sí, Marvel, wey, tenía un fuerte pedo. Sus personajes más reconocidos... Los tenía licenciados. No los mandó a la escuela. Sí, no. Era el licenciado Reed Richards, el licenciado Charles Javier. El licenciado Peter Parker, güey. Exactamente. Yo creí que no había acabado de estudiar. No, ese güey sigue ahí de fósil, güey. Es fósil de la UNAM, ese güey, hijo. Con otros estudios. Empire State. Sí, Empire State. Él, honestamente, a Marvel le quedaban personajes relativamente... Piteros. Fíjate que más que piteros. No, yo diría que sí piteros, sí, pero realmente no es tanto piteros. No, no son piteros. Porque no tenían, no, el reconocimiento. La proyección ni la fuerza. Y reconocimiento. De Spider-Man, máximo, que a la fecha creo que todavía no la tienen. No, Spider-Man sigue siendo de los que se cuece aparte, muy aparte. Sí, sí, sí. ¿No? Pero, Iron Man está bajito de ellos dos ya. Yo creo. Ahorita yo creo, sí. Iron Man. Pero por las películas, güey. No, por el Capitán, no, Capitán América, no. No. No. Y fíjate que a pesar de que el Capitán América alguna vez lo platicamos. Tiene un pequeño problema. El odio anti. Sí. O sea, sí, internacionalmente. El espíritu anti. Es más, curiosamente, ni los ingleses van a verla. No. O sea. Güey, en eso. En... Son sus aliados, pero pues, de dientes para afuera. Tiene, güey, muy poco jale, sí, internacional y local, ¿eh? O sea, si vemos la taquilla del es Capitán América, no es un fracaso. Es pero el Capitán Puerto Rico. Está lejos de ser. Es el Capitán Puerto Rico. Bueno, Thor, güey, y el Capitán América, sí, estaban lejos, ah, sí, de ser una película que simbraran. Sí, sí, los cimientos de la industria cinematográfica, cosa que Iron Man sí lo fue. A, sí, Captain America le va a ir mucho mejor en esto. Yo creo que a todas les va a ir mejor. Todas. Yo pensé que le cambiaron el efecto. Acuérdate que como. No, y el efecto Batman y todos. O sea, todos van escalando generalmente. Cuando pegas bien la primera o está bien fundamentado, pum, vas para. Pero arriba. Ya viste que le cambiaron el traje al Capitán América, que ya es como el Commander Rogers. Es exactamente está lo que te digo. No, a mí no me gusta. Se ve mejor que el de Capitán Puerto Rico, güey. Sí, honestamente. No, honestamente, a mí sí. El Capitán América tiene un traje. O sea, hay características clásicas. La piterés esa es, ¿para qué lo hace Capitán América? Ya mejor pon a cualquier güey. Vamos, no, a poner a Flash en unos pants, pues mira, total. Mira, ¿lo yo puedo corre? Decir, ¿no? Sí, ¿cuál sí, corre? Bueno, sí, puto. Lo pusieron en terciopelo, güey, y sí, corría. En cierto pelo, sí, ese traje me estaba muy chingón. Sí. Pero era cierto pelo. No. No, era más bien... Belur, ¿qué consta era que fue Belur, el era pana. Era pana. Era terciopana, güey. No, no era pana porque no tenía las rayas. Terciopana, güey. Terciopana. Pero te voy a decir una cosa, que es el primer traje chido que hay realmente en la televisión, ¿eh? Sí, el de Flash. Honestamente, sí. Es una revolución en ese momento. Sí. Ahorita se ve muy rígido, es lógico, ¿no? Sí, claro, sí, pero en su bulky momento y todo, era... ¿no? O sea, pero en fue su muy... momento fue... Traje, o sea, te mostraba otra calidad, o sea, otra perspectiva. El único defecto que tenía ese traje era que no traía botas. Bueno, el traje de Commander Rogers yo no lo veo tan mal. A mí me... Te voy a decir un acierto. Ok, antes, no pierdas ese thought. Vamos hacia la opinión del Marvelita, lo cual le quita como... ¿Dos puntos? No, yo debo de admitir... Por la cuestión, okay, francés. Estoy de acuerdo. Me pueden vetar como en los clavados al árbitro que va a poner más alto, ¿no? Exactamente, sí. Mira, a mí no me disgusta el traje. A mí no se me hace mal diseño, honestamente. No es el clásico. Ojo, estoy completamente de acuerdo. Ahí sí no tengo ningún inconveniente. Tienes toda la razón. Hay que tomar en cuenta... Que la máscara aparte no tiene... piterísimo que hicieron el traje para Avengers. Es que eso iba... Sí. Es que ese es el problema. Hay un acierto que le ves de primera, y eso yo se los comenté. El color celeste que utilizaron, de cierta manera, rosa, por llamarlo. No, rosa, me rosa tú, celeste. Ven para acá. No, pero sin ese tono azul clarito que tiene el traje. Payón. Azul chiclamino. Sí, esa es una de las grandes fallas del traje a mi gusto. Yo les dije, si la capitana no tiene ese color, no, es azul marino. Pudieron haber puesto el azul marino. Otro color. No, o sea, la neta marino, pudieron marino, pero sí es. Lo pudieron haber puesto como el traje de la película de Captain America en la Segunda Guerra Mundial. Y este color tiene ese tono. O sea, el del Commander Rogers ya se ve un azul. Pero el problema. Mucho más. El problema del traje del Commander Rogers es que es todo cinematográfica. Azul, no, por eso. Por eso. No son unos pinches pants. Hay mugrientos, ya ni guantes, nadie. Sí, no es de ratero, trae. No, pero mira, es curioso, digo, de cierta manera. Pero no nos hagamos, o sea, estoy de acuerdo, no es el traje, no es esto. Pero hay que ser sinceros. La característica de Captain America, más que su traje, es su escudo. Y sí, es cierto. No, güey. No. No, la neta, güey. No, lo defiendas, güey. Sí. Tiene una estructura visual. No, espérate, me lo está diciendo. El que adoró las armaduras de Batman. Que fueron cambiando mucho a través del tiempo, ¿eh? Sí, y eran grandes agresiones en su momento al diseño original. No, te voy a decir por qué, güey. ¿El de las chichis? No, eran chichis. ¡Por Dios! ¿El de los Bad Nipples? De los Bad Nipples, sí. O sea, ese es grotesco. AMFM y volumen, güey. No, güey. Ese traje es el mejor. ¿Le quitan los nipples? Sí, le quitan los nipples, sí. El problema es que tienen los nipples. Pero el problema es una vez lo platicamos. Los trajes tienen ciertas características de los trajes de superhéroes. El de Batman es más de silo. O sea, necesitas cumplir con ciertas siluetas más que estructuras. Mira, de color. Hay una cosa. Con Superman sí tienes que cumplir con estructuras color, de color, bueno. Aunque varías. No del todo, acuérdate, estaba viendo la falta de cinturón ahorita en Superman. Ah, pero ese no importa. No, pero fíjate que a mí mal, ahorita, wey. No se ve mal, pero a mi gusto sí le falta. A mi gusto. A mí no se ve yo mal. Lo hubiera quitado al diseño de Jim Lee, entre muchas cosas. El cinturón. No, las botas. Yo le hubiera hecho. Primero las botas, es lo primero, güey. No, todo. Bueno, tiene muchas y las rodilleras son porque siempre que llega Batman es. Sí, güey, ahí voy, ya no hay bronca. Pero no, yo le hubiera quitado el cinturón. A mí me gusta más la silueta sin. Más sin nada. O sea, que. A mí me gusta verle. Entonces, la silueta. La silueta como está. Ah, al gran. Este Henry Cavill. Sí. Es tal cual. No sé, puñal. Tiene ciertas estructuras dentro de los trajes de los superhéroes. El Capitán América, ahí sí, no es una silueta, es un diseño. Sí. Estoy completamente de acuerdo, pero mira, hay que ser sinceros. Hay cosas que tienes que respetar, como lo hemos dicho. En Batman puedes variar cosas, le variaron el color, inclusive. O sea, de hecho, el primero es negro. Negro. Salvo los trajes de las películas de Schumacher, que son los trajes alternos, el del sonar y la madre. No, pero. Es el único gris, güey. Todos los demás trajes de Batman son negros. Por eso es una agresión en el diseño, ya de entrada. O sea, si te pones a analizar, o sea, es el equivalente a decir el Commander Rogers. Acuérdate que el traje de Batman era negro y gris. Sí. Siempre, no, o sea. Sí, pero hay que ser sinceros. Como a través de la serie de televisión, sí, los cómics y todo, pues es gris, ¿no? O sea, se va volviendo azul. Uh-huh. Exactamente, como azul. En el caso del Hombre Araña. Exactamente, que es lo mismo. Exactamente. Y de hecho lo presentan azul, ¿no? Y todo el mundo está feliz porque es azul. Lo hubieran presentado negro y hubieran dicho ¡ah! Sí. Pero bueno, ese es un aspecto. Pero en Batman, por ejemplo, lo que tiene que resaltar, sin lugar a duda, y tiene que tenerlo, ya sea amarillo, no amarillo, enmarcado, no enmarcado, es el logo. Ahí es donde la cagan, Nolan, porque nunca se ve el maldito logotipo. Es uno. Pero es el simple button de chest, cuando le quitas el óvalo amarillo. Exactamente. Es simplemente la. Güey, sí, honestamente. Pero no hay problema. Se nota, güey. Sigue el logo, sí. De cierta pero manera. Te voy a decir las características del traje de Batman, que algunas lo dijimos. ¿Qué es lo que tienes que resaltar? Las orejas, la capa. Los picos de los guantes, la capa, y el cinturón. Y un murciélago en el pecho. Sí, es lo que yo digo. Se vea o no se vea. Se vea o no se vea. Sí, porque ese no se veía. Sí, y eso es pero, ese ve, pero no se ve desde la primera de Schumacher. Sí. El traje sonar que le quita el óvalo. Sí, estoy de acuerdo. Que de hecho es mi traje. ¿Favorito? Favorito. No es perfecto. No. Está lejos de ser perfecto, pero es parte de mi señor. No, visualmente es muy bueno. Para mí el mejor es el de Batman Forever. El primero. El primero, bueno, el negro que trae el logotipo. Yo creo el que Batman Forever tiene los mejores disfraces de Batman. Hasta el de Robin. Lástima de película. Sí. Hasta el de Robin es bueno. No, el de Robin se ve muy bien. Sí, hay que ser sincero. Sí. Hasta el de Nightwing está chingón. No, sí, pues visualmente están bien. El problema es la película. Ah, sí. El problema es todo. Pero bueno, yo el aspecto que veo en el Captain America, ojo, que han estado agrediendo desde un principio, las alas del casco. Es un clásico. No va a traer. No, por lo que sé, pero, no tiene. Wey, en Avengers las traía pintaditas. Dices, bueno, y en las Captain trae, America wey. También, en First Avenger siempre las ha tenido exacta, pintadas. En este parece que no. ¿Mm? Y hay que ser sinceros. De todos modos, casi no usa la máscara. Ya no, de entrada. Eso es cierto, así ha pasado en las películas. Es que ahí es donde yo ya voy. Sí. Yo ¿ya para qué lo viste superhéroe? Bueno, sí, güey. No. Si no trae máscara. Por si eso... ya a lo mejor le cambio el traje radicalmente. Ajá. Para quitarle. Porque el traje de Capitán América necesita. La máscara con la capa, no, y la, con la alas y la A. La característica del traje de Capitán América es no, la bandera. No deja de ser la bandera este del Commander Rogers. No trae rojo, güey. No, claro que sí trae bien. No trae rojo. No, es más de Air Force. Sí. Wey. Es tipo Air Force. Estoy de acuerdo. Ahora. Deja de ser bandera. Sí. A mí eso no me gusta. Bueno. Y yo le he dicho, uno de los trajes que más me ha gustado y que es un diseño bastante elaborado es el de First Avenger. Sí, sí. Pero me gustó mucho. Es excelente. Es me excelente. Parece que pudieron haber modernizado eso, pero hicieron un traje. Yo estoy de acuerdo. Pitero. Honestamente espantoso. Espantosísimo. Para Avengers. Sí, sí, no, o sea, le tocó el peor traje de todos los. Ahora, te voy a decir una cosa. Se ve fuera de lugar con el resto de los personajes. Sí, yo lo que digo, honestamente. Muy pedestre. No, pero hay un, problema. No, se ve duty. Sí, ándale, sí, estoy de acuerdo. Sí, utilería. En cambio, pues no, tienes parece la que ves la armadura, ves a Thor, ves a Thor y todo. Y ves y dices, a este le tocó el de utilería, sí, ¿verdad, güey? Sí, hay un traje. Traje de Thor, hay un traje a mí me parece todavía muy, muy bueno en los diseños. Sí. El nuevo está muy padre, está muy chingón, los ligeros rediseños. Sí. Me sigue molestando que no tenga el casco. Sí. El casco, a mí en mi opinión, no es una característica clásica. Todas las chavas les vale madre que traiga el casco. Hay que ser sincero. Pero es hace el personaje. Es como lo decíamos alguna vez también. Tobey Maguire, cuando ya. O sea, a mí ya llega un momento en el que dices, el hombre araña, no le tienes que quitar la máscara cada 15 minutos. Por eso la rompen. Déjalo con máscara. Sí. Al final ya sabes, ya le pagaste al pinche actor. Sí, ya. Ya y la sale gente de sabe Peter Parker es en un ratote. Sí. Sí, estoy de acuerdo. De acuerdísimo con eso. Pero vaya, pero fíjate, han buscado hay un traje, identificación hay un visual traje en las caras. En Avengers, que es mucho más sencillo que el Captain America y se ve mil veces mejor. El de la Viuda Negra. Es que la Viuda Negra, por es Dios. Es un catsuit negro, güey. Exactamente. Tampoco tienes gran no, el disfraz es el es cuerpazo de Scarlett Johansson. Es para distraer la vista. Entonces, exactamente. ¿Quién se va a fijar en la cara, güey? Tampoco tiene. Pero yo insisto, en serio, honestamente. El traje del Capitán América ha sido rediseñado varias veces. Sí. Ha sido US Agent. Ha sido el Commander Rogers. Era nada más de Captain, cuando era de Captain. Era de bueno, Captain, sí, es la herencia o US Agent, sí, pero es de Captain, pero es correcto. De Alex Ross, toda la razón. Más pitero de todos. Es correcto. El de Alex Ross, sí. Sí, que es el que usa Bucky, este, sí, que es negro con la mitad de... Así Metallicona. Como Metallicón. Que es, el, es la, muy piterete, la neta. La reminiscencia, sí, o es el homage al escudo original del Capitán exactamente, América. Exactamente, sí. Que tiene, que sabemos que siempre se basa de algo clásico. Sí, este, Alex Ross. Pero, para mi gusto... Lo que no cambia y no pueden afectar, que cuando lo han hecho mal, se ha notado fuerte en las el cómic. ¡Las orejas de plástico! No, el símbolo es el escudo. Quieras que no, ahí está la bandera, ahí están los colores. Sí, su símbolo es ese. Y quieras que no, siempre pones un cómic y siempre vas a ver el escudo del Capitán. No ves ni las alas, ni la A, ni nada. No. Y la A... Ya no es tan importante para esto. La A se convirtió de Avengers, por desgracia, no de América. La A ya está identificada no, en Marvel. No, no, no, la A ya está posicionada, les costó. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de los símbolos hace como 3 años, 4? Uh-huh. Ya se ha ido posicionando de cierta manera la A de Avengers. Y ya no van a poner otra A en la misma franquicia. Que le pongan la minúscula, güey. No, la aguilita de... ¡Horrible! El deforme ese. Sí, pero era la de S.H.I.E.L.D., güey. Era correcto. La pero vaya, de S.H.I.E.L.D. O sea, a mi gusto, lo que no pueden alterar es el escudo. Lo alteras y ahí sí le partes cañón al personaje. Es como Superman. Le puedes hacer el garigoleo de la S que tiene ahora, tienes acceso, pero tiene que ser una maldita S. ¿Le puedes garigolear la S? Sí, pero aún así, güey, yo insisto en que el personaje, güey, o sea... Sí, estoy de acuerdo. Ya sea, si le arrebatas tantos puntos de identificación visual... Es como porque ese... son los puntos de identificación visual que tiene un personaje. Terminas transformándolo en otro. El escudo que tiene una particularidad visual en una película... No, en serio. No a comparación de un gadget tan importante como lo sería el cinturón de Batman... Ajá. Este sí es prominentemente visual, el escudo. De hecho, tiene un protagonismo en la acción que tiene. Lo avienta, vuela y se ve todo el tiempo. Es su arma. Entonces, su máscara, de cierta manera, visualmente en ese momento... No, yo creo que te la estás mamando. No, me la estoy jalando. Sí, perdón. Eso iba yo. Estoy completamente de acuerdo. Lo estaba esperando, nada más que... Pero vaya, que en Batman, ¿cuándo te fijas? En serio. en el cinturón, en las franquicias de la que sea. A pesar de que lo tiene visual y todo, y saca un gadget o algo así, no es tan visual ante la cámara. No, siempre no, Batman siempre tiene que tener cinturón, güey. No, si estoy diciendo algo, no, es lo único, no estoy diciendo, es negro, y eso estoy de acuerdo, no te lo voy a discutir. ¿Cómo no te vas a dar cuenta en las películas de Batman que trae cinturón si es lo único que no es negro, güey? No. Es dorado. De hecho, sí, es lo único que parte el color. Exactamente. Es correcto. No, y estoy de acuerdo. Eso lo ves, o lo ves, güey. No, y nunca te discutí. El Batman tiene que tener a fuerza. Creo que puedes jugar con los tonos, puedes jugar con varios aspectos. Pero yo lo que digo es que el escudo del capitán, en ese momento, sí es visual, sí es llamativo, tiene la bandera, o sea, a ver, entonces yo tengo una pregunta. En el momento, si todo el chiste del Capitán América, al villano con el escudo, si todo el chiste del Capitán América es el carajo escudo, ¿para qué chingados le pones trajes? Es como ese Clark, pon unos pants, güey, pon unos pinches pantalones militares, unas botas, una playera y a la chingada y el escudo, güey. Si todo... Espérate, carnalito. Si todo el chiste del Linterna Verde es que enseñe su anillo, discúlpame, quítale los pants, güey. Pues neta, sí, güey, o sea... En realidad, hace más sentido el uniforme de Linterna Verde. No lo voy a defender porque a mí en particular no me gustó el traje de la película. No me molestó, para mí no me molesta. A mí no me molesta. Pero no me agrada. Me parece una buena idea de... O sea, es una buena idea, pero no me lleva así. ¡Ay, güey! Me parece muy lógico el anillo. O sea, Linterna Verde no trae un traje. No, es una construcción. Es un construct. Sí, tiene un anillo. Sí. Y aparte es el uniforme porque estás hablando de una corporación militar. Los Core son una corporación militar interestelar. Tienen que estar sí. O similares. Deben tener un símbolo representativo. Sí, honestamente. Y quiero que no vaya a ver, tratar, hay que pero ser sincero. Me parece pitero el traje que le pusieron a Capitán América. Sí, honestamente. Pues, porque ya no es el Capitán América. Yo no tengo tanto problema. Para mí es el Commander Rogers. Más, le hubiera puesto el de US Agent, que la neta está de huevos. Este me gusta. Honestamente, sí, que era el no me desagrada. Cuando era el de Captain, güey. Es que no, así como con la bandera. Ese es el de Captain, güey, ese es. En lugar de haberlo hecho negro, lo puedes hacer así. Estoy de acuerdo, sí tiene un diseño muy US Force. Huevudón, sí, sí. ¿Cómo se vería? A ver, la palabra de hoy es... Huevudón. Exactamente. Huevudón. Ok, ok. A mí me gusta mucho el de US Agent. El de US Agent es muy padre. Que es el de Captain. Sí, pero ya es de fascista. Es del Steve Rogers, no es de Johnny Walker. José Cuervo. Es Jack Daniels. Su bandera norteamericana tampoco es así precisamente de... Viva la pluralidad política en el mundo. No. Y ahora hay que ser sincero. A ver, algo de lo que comentamos ahorita, curiosamente, es un punto mercadotécnicamente, son los puntos de reconocimiento visual de los personajes. Estoy de acuerdo. Porque más, estoy pensando en el caso más dramático, el caso donde sí hay un cambio radical. Es X-Men. Ah, ¿no? X-Men. Sí. X-Men es Hawkeye vale verga. Sí. No importa. O sea, no es importante. A ver. Vale. ¡Pip! Y honestamente, no, honestamente sí. Nadie sabe quién es y a nadie le interesa quién sea. No. Ya que aparece. Ponle pip. Está chido. Sí, te voy a poner un. Lo voy a editar eso, güey. Es visualmente mucho más reconocible, curiosamente, Green Arrow. Sí. Que no tienes que vestir de verde y no, medio... No, pero sabemos, no, porque es Robin Hood. O sea, lo hemos dicho. Es Robin Hood. No, pero con fíjate máscara, que antes de pero que no, se me olvide... X-Men, o sea, X-Men sí les completamente aniquilaron los trajes. Y, ¿e importó? No tanto no, así. El problema, no, honestamente, no importó. No, se ve mejor, güey, se ve mucho mejor. Y ahora hizo que realmente se... ridículo el algunos trajes se hubieran visto ridículos, hay que ser sincero. El de Wolverine no creo que se hubiera visto tan... El de Nightcrawler sí se hubiera visto. Es un bikini en B, güey. Yo también creo que... O sea, hay que ser sincero. Pero ojo, yo también creo que había forma de... Representarlos. Adaptarlos un poco más, güey. La máscara de Wolverine. Como lo hicieron. No, me gusta el traje. El de Storm es bueno. El de Storm es muy buena adaptación. El de Storm es muy buena adaptación. Sí. A mí, mejor traje de todos los sinceramente, a mí sí me gustaría ver a Wolverine al final con máscara. El de Cyclops es bueno porque el punto de reconocimiento visual es el visor. Es el visor. Sí. Es que es lo que, lo que voy, son los puntos de reconocimiento visual. Estoy de acuerdo. El Wolverine se la sacan muy fácil y tú lo dijiste un día. Su pelo y sus patillas ya son eso. Una máscara. O sea, sí, ¿te acuerdas que cuando dijiste no va a tener máscara y te dije, vale madre, güey? O sea, siempre que lo quitan, está de la greña con la misma forma, güey. Pero aún así, a mí me hubiera gustado verlo con la máscara. A mí también. Ah, claro. Estoy de acuerdo, pero ahorita ya no lo necesitas. Ah, no, ya cajetamente. No. Pero... Ahora, hay una cosa interesante antes de que se me vaya. Lo que mencionamos de Captain America, curiosamente, el meollo con el que voy a apoyar un poquito la teoría del rediseño este... ¿Que no es el escudo? No. Toda tu defensa se ha basado en el escudo, güey. No, sí, el elemento característico es el escudo. Creo y ahí es está la bandera. Uno de los puntos de reconocimiento, de reconocimiento visual importantes, pero no es el único. No, pero ahí te va dos. A ver. Comentamos antes de esto que internacionalmente no era muy aceptado porque era evidentemente yankee. Sí. ¿Qué te parece si el traje lo degradas y no parece tan yankee? Internacionalmente ese puede ser un buen argumento mercadotécnico. Sí, ese es el punto que entonces ya va a ser el Capitán Nicho. ¿Verdad que sí? O sea, yo creo que ese sí puede ser. O sea, ¿qué te parece si ahora sí lo mandas a China y bueno, no se ve tan yankee? Chido. O sea, sí parece así como de Air Force o lo que sea. Bueno, pues órale. No, no se ve tan yankee. O sea, básicamente es el Capitán Air Force. De hecho, no, y va a ser el Capitán NATO al rato. A ver, no, y Superman ya no se ve tampoco americano al 100. Sí, no. El rediseño no es americano. No es la bandera de Estados Unidos. Y me queda claro que si sacan a Wonder Woman va a ser con el traje de New 52 para quitarle también los elementos. En el Superman. Que les dije que buscaran. Sí. Poco no, está cabrón esa foto. Sí. A ver, por favor, dinos nada más. Para los que no escucharon el programa pasado. Busquen la... nada más es la foto, no ha salido la película del... La nueva porno. Versión porn, porque hay varias de Wonder Woman. You should know. Es la verdad, o sea, el traje es perfecto. Sí, sí, dice a calzón quitado. Sí. Wonder Woman, ¿qué, ¿qué digo que sea? Y la tigresa. Espero que sea así. Pero fíjate, lo importante del traje de Wonder Woman es que ya lo, como dices, ya también lo desamericanizaron. Ya es que no es correcto. Es curioso esto, pero hay que tomar en cuenta por qué está pasando. Por eso lo que voy, el traje de Wonder Woman lo puedes desamericanizar. Superman era más americano, ¿eh? Sigue siendo visualmente reconocible como Wonder Woman. Visualmente reconocible como Superman. El Capitán América no lo es. No, yo digo que sí el escudo. Ojo. No. De Wonder Woman no tiene tanto problema. Porque a pesar del uniforme y todo, sigue puedes quitarlo. La medio águila. La W, sí, la W. El lazo. El lazo. La tiara. La tiara. Los shortcitos, la tiara. Pudieran ser pantalones. Pero también. Curiosamente la tiara la puedes modificar muy cañón también. Pero es un diseño tan bueno que no estorba y no se ve anacrónico. De hecho, yo te apostaría que si saliera la película de Wonder Woman y le quitaran la tiara, la gente mentaría más madres que si saliera con pantalones. Ahora, acordemos las orejas de Batman, o sea, no se las puedes quitar. Exactamente, es la capa de Superman, güey. Exactamente. Sí, sí. Sí. O sea, Superman es de los personajes que tiene que traer capa, igual que Batman. Sí, sí, sí. Sí. O sea, punto. Es como las orejas de Flash. Se vería muy pitero sin las orejas de Flash. Sí, yo creo que sí. Yo doy el relampaguito y lo que quieras, quítale las orejas a Flash y se ve pitero. Sí, no, necesito. Yo también, yo creo que... Yo también creería eso. Pero hay que darle su crédito a toda esta gente, porque digo, un defecto que tenemos los fanboys, de cierta manera, es que criticamos todo. Y que estamos criticando a gente especializada y que le pagan un varo para saber cómo rediseña y cómo creen que puede llegar masivamente más a las personas. No, esas personas son las mismas que le pusieron pezones al traje de Batman. Es correcto. Pues, sí. Y que es una verdadera desgracia, porque como dijimos, el traje es muy bueno. Y son los mismos que diseñaron el traje del Capitán América para Avengers, que es una verdadera mierda. Que curiosamente hay que ser sinceros. Son los mismos que diseñaron generalmente, el traje del Hombre Araña, que era una mierda. ¿Se acuerdan? No es tan mierda. Son los mismos que le quitaron el casco a Thor. No es tan bonito como el otro. El problema es el precedente que tiene. Sí, es como dice Clark, que son los mismos que le quitaron el casco a Thor. Honestamente, lo que yo les digo, ¿te acuerdas? No sé si se acuerdan o no sé si lo dije en un programa, pero creo que platicando con ustedes, del Captain America, yo les decía, si no me gusta, yo lo que tengo esperanza es que todavía en los efectos que le den, el color lo maten un poco. Y de entrada es el problema que siempre dijeron, por ejemplo, con Galactus, que si pones un Galactus con el color morado, que viene en el Pantone, que viene en... Se vería pimper hasta la pared de enfrente. Es correcto. Ese es el problema de lo que pasa con los rediseños. Para mí el color azul más acertado del Captain America es el que usó ahorita, el que trae ahorita, o el que trae en el primero. Pero no el con el que se le representa más icónicamente, que curiosamente el más fiel al cómic en color, viene siendo el de Avengers. Sí. Y es pitero. Para visualmente se ve pitero. Yo te voy a decir una cosa. En mi opinión, como no fan de Marvel, para mí el Capitán América vendría siendo el equivalente al Batman del universo DC, en mi opinión. En el aspecto de que es el único superhéroe que no tiene poderes. Sí, ahora, dota, pero fuera de eso, es el más aterrizado. Pero sí es el más aterrizado. Entonces, para mí, como no fan de Marvel, el Capitán América... Debe de ser el que todo el mundo reconoce. De entrada por la pitera película del 88. Ajá. De entrada por los cómics. De entrada por las caricaturas. Que es el traje azul. La bandera norteamericana, que es la de Capitán Puerto Rico, que lo hicieron en pero sí. Debe ser, para mí es muy importante que traiga máscara con la A. Las alitas te las compro como lo pusieron en Avengers, no, pintadas. Las alitas son básicas. Me gusta la idea, o sea, el haberlas pintado me parecía una buena idea. Sí, por lo menos está, ¿no? Sí. Estoy de acuerdo. Y en el tipo casco se ve muy bien. Bien. No deja de ser, pero es que para mí, el traje de Avengers va más allá del color. Es el diseño, el material, el corte como camisola. Y importa mucho el material. Medio locomía, medio hombresca, no sé. Sí, es que es locomía. ¿Cómo dices? Es el Capitán América. Salía bailando con él. No es escudo, güey. Y se lo comía. No, se lo tragaba. Los mismos elementos visuales del traje, matizar a cierto grado los colores, pero mantenerlos. ¿Sabes qué brincaba mucho con visuales? Lo metálico del escudo, que el escudo está muy fregón. Lo vas volviendo funcional. Lo interesante que hacen en First Avenger es que le dan cierta funcionalidad. Las mierdas estas rojas que trae en la panza, en lugar de ser rayitas pintadas, eran como estas tiras para donde te cuelgas el paracaídas. Está muy bien diseñado. Había toda una serie de elementos que... Fue un diseño inteligente. Era práctico, para la guerra era práctico. Y estamos hablando de un soldado, güey. Entonces, espérate, tiene que ser. Ahorita, como dijiste, el uniforme en Green Lantern, o sea, es lógico, es uniforme. La idea es uniformar a todo un batallón. Uh-huh. O sea, reconocerlos. Sí. Cuando les dispare, es como cuando cualquiera que se ha echado una cascarita y dices, pues tú para acá y tú para acá. Y de repente ves a tres de rojo, ¿y cuál es el mío, güey? Sí, por eso no manches. Que note el otro, se quita la playera. Y eso que están uniformados y las principales bajas de cualquier guerra es el fuego amigo. Sí. O sea, no manches. O sea, tienes que hacer algo que sea evidente, ¿no? Sí. Entonces, por lo menos estos güeyes, todos los de verdes, dices, pues nada más el que sea daltónico va a tener bronca, ¿no? Sí, porque pero le va a dar a alguien de su equipo. Para mí el concepto clásico de superhéroe, y lo ha demostrado en Batman, lo han demostrado en Green Lantern, tan pincho, ¿no? En Iron Man, hasta el mismo Hawkeye con los lentecitos piterones con los Oakley que trae, que están muy chidos. Cyclops, lo que quieras, debe de traer una máscara reconocible. Hay un propósito per se para la máscara. No tiene nada que ver. Se la mamaron con el traje de Hawkeye, la neta. Pero ni les interesó voltear a ver el cómic. No. De hecho, el cómic volteó mejor a ver la película para adaptarlo. Es correcto. Entonces, pero pudieron haber hecho algo más. Pudieron haberle echado. Hawkeye es una excelente máscara, a mi gusto. Excelente. La H, que me encanta la que tiene la H. Para mí es el traje de Hawkeye. Te encanta. Es uno de. Ojo, la versión del West Coast Avengers, que es el de la manga larga. La primera es pitera. No, pero la manga larga que parece como de cota de malla, y dices, obviamente, porque es no donde no te va a raspar a la hora de soltar el arco y exacto, todo. Exacto, exacto. Dices, está muy bien ideado, estoy de acuerdo, pudieron hacer con, algo con mucho Hawkeye, mejor. No me meto, estoy de acuerdo, pero no es un personaje al final tan no es, protagónico exacto, en ese momento. No es tan relevante, entonces, pero dos, ni lo voltearon a ver. El chiste de todo, hay un problema, por ejemplo, en Dredd. A pesar de que está excelente la adaptación. Se me hace fregosísimo, no le quitan la máscara, no le quitan el casco. Pero para un actor conocido, que dijera, Robert Downey no va a tener máscara. Ojo, no estoy diciendo el caso de Chris Evans, pero, por ejemplo, Robert Downey no se va a quitar jamás la máscara y todo. Dices, güey, no, entonces, ¿para qué quieres? Es que Robert Downey pierdes una capacidad histriónica. No, ahí te voy a decir una cosa. Honestamente, perdón. Sí. Para mí estás en un gran error, ahí te voy a decir por qué. Porque hacen la toma dentro de la máscara. Aparte de eso. Estás hablando de un superhéroe que tiene una vida privada, por ponerlo de alguna manera, y que convive. El Captain America nunca ha sido una figura tampoco privada. Batman nunca ha perdido su máscara al final de la batalla. Ningún villano le ha arrancado la máscara, más que Bane. Cuando sea la parte Bane. Y no le volteas a ver la cara voltea a él. Ahí sí. Estoy en desacuerdo. Con Ra's al Ghul se pelea sin máscara. Con Ra's al Ghul se pelea nada más sin playera. Ah, sin playera, sí. Sin playera. Tienes toda la razón. Y te voy a decir una cosa. Bueno. Sí. En Ra's. Esta nombre que se quita la playera para pelear el pecho peludo. Sí. El peluche del estuche. ¿Qué es contra nosotros los lampiños, güey? Pero bueno. No, pero Batman en ninguna de las películas. No, ninguna. No. Cuando es Batman, bueno, es Batman. Sí. Pero es lógico. Además, la única vez que pierde la máscara es con que Bane. No la pierde. Porque además nunca se ve el momento en que se le quite. No, no, no. Simplemente la representación de lo partí y parto la y máscara. Y claro, pierde un tanto de impacto. No, nunca se ve la cara. Y tiene, no les, pero y, no se está quitando todo el tiempo no, la máscara. No, no, no. Y mira, tiene un punto. Estoy de acuerdo. Pierde un punto de impacto. Peter, yo creo que Peter debería ser igual. Captain America no. Ahí te va un aspecto. Te voy a decir, espérame, Batman pierde el punto de impacto de que rompa la máscara. O sea, sí es importante, sí es impactante. Pero pierde sí, esa cuestión psicológica. El fantasma de la ópera. En el momento no. que llega, sí. En el momento que llega Bane y le dice, Mr. Wayne. Así como dice, pues este güey ya sabe quién pero soy, güey. Ni en ese momento, no. Si la película fuera de Marvel. Sí, se quitaría la máscara. Sí, agarra y le dice, sí, aquí estoy, güey. Sí, no, te regalo una foto. Te voy a corregir, no. Te voy a corregir porque sí hay una ocasión en la que Batman al final se quita la máscara. ¿Cuándo? En Batman Returns. Cuando electrocuta al pingüín, se quita la. Con Max Shrek, tiene toda la razón. De hecho, no, es con Max Shrek. Que le dice, ay, ¿por qué, Bruce, por qué estás disfrazado de Batman? Sí, porque él es Batman, es estúpido. Para, sí, pero de todos modos, Max Shrek no sobrevivió el beso de Gatúbela para contarlo. A ver, ¿sobrevivió el beso de esa gata? No, pero mira, hay otra cosa muy interesante. Que hay que apelar y en el aspecto. La apelas después de. No, espérate, deja nada más para dejarlos pensando. Rapidito, no me tardo. Uy. Captain America, honestamente, hay un problema. Representa al sueño americano. Sí. Es un average Joe. Que puede ser no, el mejor. No, sí, es un average Joe. Below average Joe, güey. Exactamente. Pero bueno, déjame acabar. Ya ves como que este quieres contarme y no me dejas acabar. Es como Tobalín. Ándale. Sí, es como el buen cabeza de alguien. Pero sí, bueno, sí. El chiste de todo es que es una veras Joe. De cierta manera, el mostrar a un prototípico, honestamente, bien parecido, güerito, americano, que tiene la cara de un americano clásico. Por eso buscaron a Chris Evans, de cierta manera. ¿Sajón? Da la identificación de un soldado. De cierta manera. Conste. No es cierto, ya sabemos que van latinos, negros y todo, pero sea lo que sea para los americanos, esa es la cara de un soldado. Era 1941. Sí, o sea, también. Por eso, entonces el aspecto es la cara, no es tanta bronca. Yo te juro que si yo pongo un elemento prototípico del Captain America, para mí es el escudo. Honestamente, toda tu defensa está muy pitera porque toda tu defensa se ha ido sobre el escudo. Captain America, deja de ser Captain America. Si le quitas el escudo. Yo creo que el Captain America no sufre, es nada más y lo el ha escudo, padecido. Es todo el cómic y todo ha bajado gruesísimo cuando le quitan no, el escudo. No, mira, estoy de acuerdo, sí creo que es, pero no es el único. No, pero sí es el máximo, y la neta, a mi gusto. No, porque, no. Porque no, neta, digo, ponlo en unos pants, güey. Sí. Ponle unos pants. Ponle un traje del ejército, el que sea, güey. Es de superhéroe. Sí. Ponle un traje del ejército. Porque es un superhéroe, güey. Sí. Porque es un personaje. Pero entonces, pero rest my case, tú mismo lo dijiste, con X-Men. No es necesario. Todos salen en uniforme, güey. Ojo. Wolverine, sí. Wolverine tiene una chamarra que es tipo uniforme. No, todos pero traen uniforme. Pero está de civil, honestamente. Todos no están En X-Men todos traen uniforme. Sí, en X-Men. El pedo es en Wolverine, que sí. Sí. Wolverine no importa porque es Wolverine. Su chamarra es de las 10 viejas más piteras. Pero la chamarra, la neta, yo quiero una de esas. Está poca madre. No, no, ya la traen mucha banda. Sí, claro. Y la tiene el de IMSS. No, el de Pemex. El de Pemex, el Wolverine de Pemex. El Wolverine X-Men. Sí. X-Man. Por eso decíamos que era. Los sentinelas habían atacado la torre de Pemex. Claro, no. La chamarra es la pitera representación del traje café. Es correcto. Porque es el café. Aparte. Es el café. O sea, para que cualquiera que odie el amarillo, como son muchos, a mí no me molesta el amarillo porque yo lo conocí, honestamente. No, yo también lo conocí con el amarillo. Es que yo leí el Barn. A mí tocó lo de. Yo primero leí lo de después y después ya lo vi con el traje amarillo. Yo me tocó. ¿Puedo decir en qué le dejan en el traje de X-Men? Le dejan sus. Las garras de los lados, güey, del traje. Está bien. O sea, sí buscan darle ciertos puntos. Realmente donde se achican es a la hora de la máscara. Sí. De no ponerle máscara. Sí. Pero no importa, y es lo que te dije. El peinado es icónico. Pero aparte, pero en sí es un personaje. Es el que dices, se quitó la máscara. Y dices, es que le quedó la greña así porque la tuvo mucho tiempo, ¿no? Pero te voy a decir una cosa, desde mi particular punto de vista, tu defensa del traje del Commander Rogers es muy pitera. Porque es como decir, Bruce Wayne nada más trae la capa. Espérate, es que Batman sí es algo más Para mí es sí, representativo. Pero espérate. O sea, el traje, como dice Clark. El capi lo es. O sea, sí. Sí, pero entiendo. El problema del Capi es que es la bandera americana. Ese es su problema. A la vez, internacionalmente es un gran problema. Ahora, pero yo te voy a decir una cosa. Y para un estudio, lo que quiere es vender. Ahora, te voy a decir una cosa. Acuerdo, con el traje no, del Commander América. Sí. No, pero no es pitero. No es pitero. Sí, este traje no está pitero. El primero sí está el pitero. Traje, el de Avengers está pitero. El traje. No, está bien. De Commander ¿quiero verlo? Rogers. No me no parece Captain America. No, no. No parece. No, pero... O sea, es un güey con el escudo. Es como o sea, visualmente es un escudo, no güey. Es el Capitán América. No, es un güey con un escudo. Pudieron darle un toque más. Estoy... No diré que es perfecto, ojo. Ni cercano, ¿eh? Eso sí estoy de acuerdo. No es muy defendible. O sea, no. Todo tu argumento, insisto, te esforzaste, prefiero pero no, güey. Verlo en pantalla. Y entiendo por qué lo hacen, en serio, ¿eh? Sí. Pero... Sí. Veremos. Al final, te puedo asegurar... Está piterísimo. Nada más que te puedo pero asegurar. Es el Falcon, te vale madres, sí, madre, ¿no? Sí. Ahora, el Falcon también está piterísimo, no tiene nada que ver con el diseño. Pero el Falcon no es característico. ¿No vas a poner el chaleco ahí de John? Sí, no vas a poner no. De Harlem. Es lo que te digo, hay cosas que vale la pena rediseñar. Es una cosa, y perdón por el comentario, yo sé que se va a escuchar neta altamente racista, pero lo tengo que decir, es negro, ¿a quién le importa? No, discúlpame, resalta más en pantalla, güey. Si qué bueno, pitero. Es negro. Por, mira, que o sea, le si disparen le pones... tres veces, que lo metan, le den al piste y a la fregada, güey. No. Nada más que te oiga Nick Fury y venga por ti, güey. Ay, don't give a fucking damn también, ese no es Nick Fury es el Hulk, güey. Así de rápido. Es eso, Nick Fury necesitabas ponerle a huevo el parche. Sí. Lo que lo vuelve Nick Fury es el es parche. Es el parche. El Capitán América no es nada más el escudo. No, pero es el... te juro que es lo más característico. De hecho, no. En el cómic, honestamente... No. Espérate. En el famoso recuadrito que viene, donde viene esto... ¿Dónde viene la mayoría... donde viene la numeración y el Marvel, el cómic recuadro de y todo, la esquina superior casi izquierda. Siempre viene el escudo. No viene otra cosa. Sí, güey. Ojo. Ese lo que sí ponían en Avengers, ojo, cuando es estaban las caritas, pues sí era el ojo, porque eran las caras. Pero ojo, es el logo. O sea, los de Batman tienen el murcielaguito, la máscara, la media máscara. Sí, pero es que es discutible. Tienes elementos adicionales. Sí, uh-huh. A Superman le pones la S y no por eso le vas a quitar la capa, por sí. Ejemplo. Ahora, hay que ser sinceros. Honestamente. Y me voy a echar mucha gente de encima y puede estar pitera a mi defensa, ¿eh? Sí, lo está. Que es lo... No, sí, sí, lo está. No, o sea, no. Pero, o sea, espérate. Sí. ¿Qué es más reconocible internacionalmente? Una A, que quién sabe qué pueda hacer, o la bandera de no, Estados no. Unidos, la a si vale. Te pones. No, pero no. La A vale verga. La A vale. Se la puedes cambiar. No importa vale. Mucho. La A no importa papita, mucho. Papita. Sí. La A no importa mucho. Es no poco es relevante para okay. Esta discusión. Ajá. Yo estoy de acuerdo, pero... Es... O sea, el conjunto. ¿Quieres cambiarle el diseño de la A? Es más, él ya es un Avenger, pone la A de Avengers. Sí. O sea, ¿por qué no toman decisiones? Porque podría que ser el Capitán no... Avenger. No importa, no, él es el... Capitán América es la cara, es el frontman. No, lo es en los cómics. Por desgracia, en las películas, el frontman es Iron Man. Perdón. Sí, el frontman de Avengers yo insisto, es Iron Man. Yo insisto que todavía para mí, no es, y no sé si estás tú de no, acuerdo, ser, el Capitán América debe ser algo más. Como Iron Man. Te lo voy a poner de esa ahorita manera. Ahorita no, nunca no, lo no, va a hacer. No, y ya, y yo no, creo ya, que nunca, ya nunca, nunca. Sí, difícil, ¿eh? Pero quién sabe. Es más local. Al final sí, tiene sí. Un pedo muy fuerte. Eso es lo que yo digo. Y el problema es quítale un poquito lo local. Pero, yo creo sí. Que lo puedes hacer, pero échale. ¿Cómo? Si no lo envuelves en la banda... Si no lo viste de Juan Escutia, güey... Sí, ¿cómo no está, evitas cabrón, que sea el Capitán México? O sea... Es muy difícil, ¿no? Internacionalmente, hacerlo, sobre todo en Oriente... Y eso, las tensiones y Corea y en el... Puedes hacerlo. Esto, dices... Me voy a reventar la bandera de los Estados Unidos. ¡Madre! Te puedo ¿no? apostar una puedes cosa. Puedes te puedo apostar una cosa, güey. Hay muchas el Capitán formas. América no lo van a pasar. No lo van a poner en salas. En Norcorea, güey. Así ver, de rápido. No, ¿estás de acuerdo? En Norcorea no creo. Entonces vale pero madre. Pero en los demás, no. Y va a seguir siendo el Capitán en América. Pero sí. Espérate. Es interesante ver si logra vender más de ahora, lo que lo hizo en Inglaterra. Te lo voy a poner de esa manera. No. Va a vender más por el efecto Avengers. Sí. Claro. Es no, ella, claro, pero yo. Pero en serio, si le quitas un poco. El efecto anti-yankee. Si le quieres, güey, si le quieres ayuda. Quitar el efecto anti-yankee, ver, le quitas el Capitán ¿ya América. ¿Ya tuviste oportunidad de ver el nuevo traje? El de Commander Rogers. ¿Te agrada o no de, te agrada? Es el de Rogers, güey, es el de este... Sí, el de hace poquito. ¿No? Ahora, el la discusión Rogers. Aquí se centra en que... No, una... Ese no es el traje del Capitán América. Es el traje del Commander Rogers. Es correcto. El Comandante Rogers, ¿sí? Bueno, ahora, no, a ver, Capitán y América, si la trama... ¿Tiene algo de ese estilo? Sea, no, o sea, ojo, está bien, güey. Dos. Te estás no. Esforzando demasiado, no, yo lo wey. Que quiero es una cosa. Nada más, él no estaba en esta conversación. A ver. mi pregunta. Ojo, antes, y me va a quemar. Al que estamos refiriéndonos es al buen paladín que se nos acaba de unir en la plática. Que vino y se va, pero bueno. Okay. Este, pregunta. Para ti, ¿qué es lo característico que no le puedes quitar al Captain America? A Steve Rogers, güey. No. Pero, se vio bien brillante. ¡Les traigo amor! La estrella. La estrella y la... Anda. No, ¿cuál más? ¿Cuál más? No, el escudo, güey. El escudo. La estrella está en el escudo, güey. Sí, sí, por eso, sí. Y espérate, mira qué trae. Sí, trae ahí el escudo. Este es el símbolo, no es la A, honestamente. No, yo estoy de acuerdo. No, y cuando ha sido de Canon, o cuando ha sido nómada, inclusive, ha siempre tenido ha tenido el pinche escudo, güey. O sea, y dentro de lo que cabe, se lo quitaron para el US Agent, o sea, de Captain. Pero es el escudo, aunque sea un poquito negro, porque no podía usar los colores en ese momento. Pero negro, respeta lo más que puede el diseño del escudo. Y siempre va a ser el escudo, quieras que no, honestamente. Entonces vamos a ponerlo de esa manera. Green Lantern. Vale madre. Trata de ser, acuérdate que siempre tienes que haber algo icónico. Nada más respóndeme una cosa. Vale madre entonces quien traiga el escudo. Puede ser Johnny Walker, puede ser Bucky Barnes, puede ser quien se te dé la chingada gana. Ya está entrando pero mientras, tema de discusión. Mientras estoy completamente. Porque discúlpame, Nightwing vestido de Batman era Batman, güey. Sí. Ah, entonces no me vengas con jaladas. No, o sea, eso sí fue una jalada. No, honestamente, tu argumento ahí apestó. No, ya estamos hablando de. No, güey, porque estás hablando. Entonces, si le quitas a Steve Rogers, y le pones la. Cualquier cosa, el traje del Commander America. Yo te he dicho y lo he dicho 20 veces. Así de sencillo. Hay personajes que no puedes quitar de su. De icónicamente. Me vale madre que pinche Green Lantern me pongan. Es de personaje. Entonces, pero Batman siempre va a ser Bruce Wayne. Para todos los que decían. Va a ser Dick. Sí, ¿quién sabe? Pero bien volados. Honestamente, están mal. Mal. Jamás lo van a ver en una película masiva. No lo van a ver. Superman siempre va a ser Diana. Siempre va a ser Wonder Woman. Sí. Steve Rogers siempre va a ser Captain America. Y ahorita Tony Stark siempre va a ser Iron Man. Sí. Ya, sí, no le muevas. Thor es Odinson. Sí. Él está más allá de los mortales. Siempre. Pero honestamente, eso yo creo que, como dice Armando, y eso tema de otra discusión. Sí, eso no tiene nada que ver. Para mí, visualmente. Porque aparte, todos los héroes, todos han tenido otro. Sí. Se pone el traje. Sí. Es más, también para los que decían el argumento que es que en Marvel es más. No es cierto. En Marvel todos también todos. Personaje que no ha tenido alguien que lo clone o no se ha muerto. Sí, no, no, no es chido. No, no es chido. No es chido. Es así de sencillo. Es fin fan fum, güey. No, así es rápido. Sí, güey. O sea, neta. No y es bueno, chido. Nosotros vamos a un corte. Te recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.net. Nos vamos con el Hoff Looking for Freedom. Nosotros somos el equipo secuencial. Regresamos. Thanos will rule the universe! All right, squaddies, time to hero up! Bad guys are up, all you have to do is shout now! Who's gonna hero up? Put the hand in the line, the mouth like a song now! Who's gonna hero up? Oh, save the day, superhero squad! Hero up again, Y bueno, ya estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.net. Esto sigue siendo Destripando. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial. Y recuerden que... Este bloque es presentado por Osport Comics. La tiendita de los comiqueros. Y bueno, entonces, ya después de toda la discusión que nos aventamos en el... largo, el extendido. Generalmente bloque. Esto es lo que no oyen cuando tras bambalinas que decimos y tras bambalinas pasó. Exactamente. Pero esto lo chido es que a pesar de todo somos chido personas. Chido es que está repitero el traje de Capitán América, sí. Está pitero. Yo no creo que esté tan pitero. Lo veremos ya visualmente y lo admitiré así como me tocó admitirlo el otro, que dije, todavía tengo la esperanza de que... No hubo esperanza. No, valió madre. Sí, estoy de acuerdo. Madre. Parecía que traía pijama, la neta. O sea, parecía traje de Alex Ross. Como ahora, dirías. Ojo, puede ser, estamos especulando, puede ser nada más el traje del Commander America mientras está en un helicarrier. No, es demasiada producción. Yo creo que debe ser el definitivo. Sí, ahí sí. A mí me suena muy lógico lo que dices de tratar de quitarle la imagen. para venderlo mejor internacionalmente. Al final es el personaje que menos vende a nivel internacional. Sí. Pero me parece, o sea, para todos los Marvelites que se desgarran las vestiduras, es tan cabrones que hasta de sus trajes se avergüenzan. Güey, o sea, y los tienen que cambiar. Totalmente de acuerdo contigo. Sí, ahí sí, güey. Perdón. No hay argumento. No hay argumento, güey. Les da vergüenza. Sí. Mira, cálmate, que el otro le tuvieron que poner los chones por debajo, güey, porque les daba pena que los trajera por fuera. La neta, sí. Ya era. Ahora, te voy a decir una cosa, honestamente, ¿quieres quitarle toda la onda? También al Captain America le quitaron sus chones, sí. Que curiosamente no parecían chones. Porque eran del mismo color, güey. Chones, claro. ¿Sí? De hecho, llegó un momento en que se lo ponían hasta como pantalón de mezclilla, güey. No, y le quitan las botas de bucanero. Había un momento en el que sí. Sí. Ahora, si le quieres quitar toda la propaganda de Avengers, todo, ¿no? Los guantes y las botas no son rojos, son cafés. Ajá. Y se ve bien, güey. Son marrón. No, pero es como le sucede a Superman en el rediseño. También era marrón, no era rojo. ¿El de Brandon Routh? El de Routh, sí. Así era. Era más tipo piel... Sí, marrón. Marrón, sí. Ahora, si le quieres quitar todo el la propaganda... ¿no? Sí, le quieres quitar toda la propaganda anti-Yankee y todo el rollo... Ponle nada más Steve Rogers, First Avenger. Y es lo que digo. En lugar de Captain America. O sea, ¿dónde quedó Superman? O sea, le falta. O sea, sí. si ya no es este. Ya. Uh-huh. Entonces, pero bueno, ya no, dejando. Superman sigue siendo Superman. Uh-huh. Su traje es azul, uh-huh, con su escudo en el pecho, rojo, uh-huh, y amarillo, su capa. Uh-huh. Sí. Eso es Superman. Que son dos elementos. Que curiosamente no es blanco, es amarillo. Sí. O sea, para la cuestión de la bandera americana. El que era más bandera americana y siempre fue. Es el Wonder Woman. Es el de Wonder Woman. Sí. Sí, y era lo más ridículo. Sí. O sea, es el personaje que defiende los colores de Namaskira. O sea, nada que ver. O sea, nada que ver. Y lo intentaron justificar de mil y un maneras. No, está estúpido. Y nomás, es que ella está de embajadora así, a fuerza, claro, claro. Entonces, sí, no, el embajador de Estados Unidos estaba vestido de rojo en la... Si Steve Rogers hubiera sido ruso en lugar de americano y hubiera tenido que regresar al Nintilese a la Unión Soviética, pues hubiera tenido una hoz en lugar de una estrella, ¿no? O sea, está muy jalado. Pero bueno, ahora pasando a otras cosas, esta semana se anunció por parte de Editorial Televisa que sale a la venta en mayo, The Age of Ultron. ¿Ahorita en qué número van ya ahorita? El 5. Van en el 5 de The Age of Ultron. Viene para mayo. ¿Da o no da? Sí, bueno, definitivamente. Buena. Está interesante. Va interesante un poquito. O sea, sabemos que generalmente en estas sagas de Marvel, lo que hace es trabajar más o menos, si es de compress, de cierta manera. Esto puede salir en 5 números, uh-huh, no habría problemas, sí, pero sí, pues sí, hay que vender, ¿no? Digo, hay que ser sincero. Como, ¿no? Como las crisis, y Bendis, ¿no?, es experto en hacer de compress un poquito sus historias. No, pero no introduce personajes como para un reboot. A mí se me hace esto, yo insisto. ¿Quién va a rebootear? ¿Por qué no? No, yo no veo reboot. ¿No vienen para el pasado o algo así por el estilo? ¿O es netamente un futuro Ultron, que se va? Ultron, curiosamente, lo que dices que es la visión y toda esa información, uh-huh, que te aventaste, el villano es la visión. Uh-huh. O sea, en el siguiente número no es cierto. Ya no. O sea, simplemente está hablando con la visión, pero le dice, bueno, es que vengo a ofrecerte todo el mere que tenga, es que... se ofrecen dos personas para decir la idea de Steve, sí, del Captain America, el Commander Rogers. Spoiler alert para los que no lo han leído. Spoiler alert. En ese momento, lo que hace es, ¿sabes qué? Necesitamos, como le dijeron a Spider-Man que lo iban a vender, ajá, para Ultron, pues hay que nosotros ofrecer a un héroe. Uh-huh. Entonces ofrecen dos personajes, She-Hulk y Luke Cage. En teoría los dos por su poder y su indestructibilidad en ese momento y todo, ¿no? Uh-huh. Entonces gana She-Hulk porque dice, yo soy Hulk, ¿sí? A mí te la pelas, ¿no? O sea, tú eres impenetrable o lo que quieras. Uh-huh. Sí. Bueno, ella no. Ella sí es vulnerable. Es vulnerable, sí, qué bonito, sí. ¿Eh? Bien. Entonces, él va como el Black Market del que la ofrece. Y entonces llega ante el concilio de Ultrones y todo eso, y llega ante pues la mitad de la visión, que hace puesto de moda que lo han partido como tres veces en Young Avengers. Sí, güey, en Avengers, esto, pero bueno, en West Coast Avengers. Sí. Es un bendicismo, de hecho, sí, porque Bendis empieza con Carnage, creo que fue su primero que partió a la mitad. Pero la visión es desde Barn, güey. La visión es de qué parte lo así es la visión, wingue su madre. No, pero a la mitad y todo eso, eso es muy de Bendis. Cuando en no, el otro simplemente lo desprograma. Antes de Bendis, güey, cuando no, es la jalada de chingón. Que no mame. Sí, no es la ya quisiera el Red Tomato tener una buena historia como esa. El Red Tomato tiene hijos, güey, no hay bronca. El Red Tomato es mama. Es mama Hunkle. Es mama Hunkle, sí. Sí, sí, sí. Es el verdadero Red Tornado. Sí. Pero, seguramente era porque era como el maestro limpio y limpiaba en friega. Sí, ¿no? Sí, yo creo que sí. Ahora, lo que me llama la atención, por ejemplo, lo que te comentaban de la visión, cuando regresan de Heroes Will Suck, en el número uno, la visión está partida a la mitad en un tubo de estasis. Cuando es la jalada esta del crossover de X-Men Avengers por el 30 aniversario de Avengers, creo, con el Hulk también rojo. Le ponen sigue el Hulk rojo. Claro que sí. Sí, curiosamente sigue. Sigue siendo Thunderbolt Ross. Exactamente. Sí. No ha sido nadie más. No. Y siempre ha sido. Y Betty. ¿Cómo se llama? Es Red Hulk. Betty. Betty Brand. ¿Qué? No, lo he leído. Betty Brand es la otra. No, Betty Brand es la Betty Ross. Ross es correcto. Que curiosamente ha sido un rol muy bien criticado de Jeff Pack, que lo está cerrando. Ok. Vamos a ver, ¿no? ¿Rol? No lo he leído. No. ¿Para qué? No lo has leído porque no te llama la atención, porque lo consideras altamente pitero o porque en ese momento. Y en el momento el que me hizo dejar de comprar el Red Hulk fue Jeff Loeb. Entonces, esto entró al kit de Jeff Parker y parece que lo ha ido rescatando bastante bien. Porque aparte el concepto se me hace medio... Digo, con todo respeto a la gente que le gusta Hulk y a los que no, pues también. Se me hace muy pitero el concepto del Hulk, del Red Hulk. O sea, de que sí, soy el Capitán Thunderbolt Ross y odiaba Hulk, entonces me convertí en lo que odiaba, bla, bla, bla. Clásicamente no está tan mal. O sea, justificado, porque sí tiene... Vaya, paradigmas de lo que sería... Un némesis de cierta manera, ¿no? O sea, acuérdate que Doom se convierte, o sea, desfigura por por estúpido, güey, porque nada más tenía una maldita cortadita de navaja. Dame la máscara, hirviendo y se deforma todo el estúpido, güey. O sea, creo que están reconstruyendo la visión. La visión es lo que te decía, ¿no? O sea, güey, entonces por lugar todos esos némesis son estúpidos. ¿Por qué es rojo en lugar de verde? ¿Quién? Tiene algo que ver Armin Sola o algo así por el estilo, ¿no? Según estaba leyendo en... Por lo poco que alcancé a leer en Fear Itself, creo que Armin Sola tiene algo que ver en la construcción del rol. Ese es chingón, ¿eh? ¿Cuál? El título de X-Men y sí. El All Female X-Men. Sí. Y me Storm gusta el All Female X-Men. Me gustó tu título, güey. Que básicamente es el... Se ve chingón. Sí, sí. Que es nada más es que X-Men. La verdad... Y está padre el rediseño de Storm. El rediseño de Storm. El de Storm siempre será de mis consentidas. El de Psylocke también está muy chido, ¿eh? El Psylocke también se ve bastante pimper. Sí, está pimper, pero para mí ahí sí prefiero el Jim Lee enseñando la pierna. El de Quanon, el traje de Quanon. No es el de Quanon. Acuérdate, Quanon sale después, pero sí. Sí, pues es el que originalmente es, por ejemplo, me gustan los trajes blancos de los Fantastic Four. No, buenísimo, sí, el rediseño. Buenísimo. De hecho, fíjate que hasta el de Spider-Man el de Future Foundation está muy fregón. Iron Man, ¿por qué trae su armadura clásica? No, es nada más lo están aventando ahí, ¿no? No está dentro. Pues ahí está. Sí, no. Sí, pero acuérdate que también tiene que ver mucho con la tecnología Ultron, está cañón. Sí. Pero bueno, eso ya lo checaremos, ¿no? Es un evento que seguramente va a vender muy bien en Televisa. Sí, está bien traducido. Ahí sí. Ahí sí. Si no está bien traducido, pues aprendan inglés, güey. Sí, pero aparte si se desgarran las vestiduras y que no lo encuentran y todo, pues ya saben, ¿no? Vayan a... Localicen lugares en esto, o si no saben dónde, pues pídanlos por cómics, así de rápido, güey. De DC, yo creo que si hubiera querido todos, he visto todos. Sí. Y en amplias cantidades y. Sí, es un problema, es que si todos van al mismo lugar, pues se acaba. O sea, hay muchos lugares, ¿no? Yo lo sé. O sea, neta, me cae que esta generación no aprendió a buscar en stands como lo hacíamos nosotros. Son estúpidos e inútiles. Digo, honestamente. Son una bola de guanguetes, todos he dicho. Es guango. Sí, son una bola de guanguetes. Pero si les causa mucho problema, ya saben, pueden ir con la banda 2 por cómics. Exacto. Pídanlo, les va a llegar a tiempo, les va a llegar a su casa. No se van a estar complicando. Que, ay, es que no lo encontré, es que soy muy inútil y no lo sé buscar y bla, bla, bla, bla, bla. Entonces, se ahorran mil broncas. Es más, pueden irlos pagando de a número como salga y para que se los rechuten todos. Mira, mándamelos y todos de golpe, ¿sí? Sin bronca. Y el aspecto de ver el dibujo de Hitch. Ah, se vale. Paga bastante. Sí, vale la pena. Por ejemplo, parte del rediseño que tanto le gusta a Armando de la armadura de Captain America es de Hitch. La verdad, Hitch tiene un talento muy, muy particular para hacer maxi sagas. Es muy atractivo, ¿no? Al ojo. Muy eye candy, si lo quieres ver de cierta manera, ¿no? Entonces, sí, bueno. Pues ya está lo de Angela, ya está todo. Previo, ¿ya apareció? Sí, ya. Yo tengo una duda. Verla. Con todo ando este. Ando buscándola. Sí. Con todo este rollo, Age of Ultron. Age of Ultron tiene una característica. O sea, no, espérame, antes de. Mi duda es esta. Age of Ultron. ¿Hace que se detenga la publicación de números de Marvel y se están enfocando ahorita? O no, están saliendo al contrario, curiosamente, salen números extra de Marvel. Okay. Va la continuidad normal y viene Fantastic Four 5, Fantastic Four 6. Y de repente te sale Fantastic Four 5AU. El Superior Spider-Man Superior también tiene lo mismo. Okay. Salió un número de Superior que se ve el Age of Ultron. Entonces salió un número extra. Ese, sí, dije. Ah, perfecto, si no te estás llevando la saga. ¿Por qué no me la estoy llevando? Y no vi no, te no, dije, no tenía que ni ver con el resto. Ni siquiera está escrito por Slott. Uh-huh. Pero pues vaya, no, la portada está muy chida, eso sí. Sí, está la padre. Portada está padre. Entonces, lo que se ve es que tiene repercusiones. De hecho, al momento que llegan con la visión y le dicen, ¿sabes qué? Entonces tú estás detrás de todo, desde entender, no. Sí, no. Sigue siendo un Ultron, nada más que lo están manipulando desde el futuro. Entonces no está en este mismo tiempo. Okay. Entonces ya es desde una ahí, línea temporal paralela. No, desde el futuro de la misma línea. O sea, es vamos a destruirte. O sea, aquí no puedes, güey. Sí. O sea, tienes que viajar al futuro para tendrías que viajar al futuro para destruirlo. Entonces ya de ahí hay si lo pones a ver estratégicamente es como en cuando los vaqueros y los indios se luchaban estoicamente o aquellas, ¿te acuerdas? Hay una película famosísima que están en un fuerte y van disparando por etapas y todos los ingleses contra los Zulus, ¿no? Sí, sí. Y todo, bueno, cualquier momento, en cualquier batalla de esas lo que buscas es una lomita. Ajá. De cierta manera, Ultron está en su lomita. Okay. Es como tomar campo alto. Pero a lo siempre que vas a tener una ventaja. Todo esto no está entonces dentro de la continuidad mensual de los cómics. O sea, no y sí. O sea, sí es parte de la continuidad, pero no te lo están negando. De hecho, te sale un número extra. Pero no es. Es. De repente estamos peleando, Spider-Man va a eso, va a su casa y de repente pasa un flux. Ajá. Si lo podríamos decir de cierta manera, un flux, un time flux. Y se encuentra peleando con ultrones y cosas. Que es básicamente como lo que pasó en Secret Wars. Es correcto. Y de hecho, después se va a solucionar este asunto y vuelve la continuidad normal. Nada afecta. De hecho, creo que este güey no es el Superior Spider-Man. Es Peter Parker. ¿Cuándo era Peter Parker? No sé, pero el traje. O sea, la mente de Peter Parker. Superior Spider-Man. Ok, esos son puntos interesantes. Bueno, porque ese aspecto de que le dieron a escribir a dibujar a Brian Hitch, esto hace mucho tiempo y seguramente no salía todavía. Pasó esas inconsistencias con Young Avengers, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero quiero entender que esto eventualmente bueno, va a ser. No era tan indestructible, sino que es una víctima. Lo dijimos que era vulnerable. Pero a lo que yo me refiero es: entonces, es una línea temporal. Age of Ultron está ubicada en un futuro. No es contemporánea a los títulos que están saliendo ahorita. No, ¿cómo va a ser contemporáneo si están muertos mitad de todo esto? Esa era es mi un futuro pregunta. Distópico, de cierta manera, en el cual su enemigo está en otro futuro, más adelante todavía. Ok, esa era mi primera pregunta. Entonces, ¿esto qué tipo de consecuencias? Fuera de la introducción de Angela y de Miracle Man. ¿Quién sabe, Lo de Miracle Man es una suposición. Supongando, ¿no? Supongando. Supongando que lo usen como punto de partida para la introducción de Miracle Man, no tiene ninguna repercusión en el pasado. O no debería de tener alguna repercusión en el pasado. ¿Y en cuanto a Angela? No, está clavado viendo al rediseño de Storm. Uh-huh. Entonces, no debe tener alguna repercusión en el pasado, ¿estás de acuerdo? ¿Por qué no? Porque es un futuro distópico, güey. El cual, si lo arreglas, no pasa y todo. Pero acuérdate que, bueno. Hasta que lo arreglen. Exactamente, va hasta que lo arreglen, ¿no? O siempre pasa el de, y se trajeron este personaje, o este pasó acá, ¿no? Sí, que es como el. De hecho, las huestes del cielo, al parecer, vienen con Angela. y es la manera de introducir a Angela. Las entonces del cielo, o sea, que venía siendo como Sauriel y todo el... Más o menos, supongo, okay, que es el por aspecto, ahí por ahí va, okay, okay, vamos, okay, a ver cómo lo introducen, ¿no? Ajá. Pero es la manera de tomarlo, ¿no? Entonces puede ser que en este futuro pues esté peleando con esto y de repente pues jalatea las huestes, ¿no? A mí me suena como esto de Age of Ultron como Terminator, güey. Sí. Sí. O sea, que por más que le busques, por más que le hagas, Skynet ahí va a seguir, los cyborgs ahí van a seguir, y pues gracias, fuiste, te mataste un madral de, ¿cómo se llama?, de superhéroes al final, para que, puede ser un posible futuro que al final vas a terminar, esto, ignorando, ¿no?, un futuro que vas a terminar ignorando, a excepción de él, Ángela y un posible Miracle Man. Ahora, por ejemplo, de lo que es la cuestión de la línea temporal, lo que están haciendo, esto podrían incluirlo los de Marvel en lo que pareciera que están haciendo como tipo crisis de las tierras infinitas que están. Yo creo que hay un plan dentro de todo, y eso lo vimos hasta en el mismo Bendis en su timeline, decía, ajá, futuros múltiples, ¿no? Es futuros correcto, alternos. Uh-huh. Ajá. Alternate futures. Entonces, algo trae, y definitivamente acaba de salir el primer número, no lo he leído todavía, ya se los comentaré, Thanos Rising. Sí. Que de cierta manera recontar el futuro. El origen, perdón. Sí, Thanos. Ajá. Todo en pos de dar un empiezo espectacular. De cierta manera traen a Jason Aaron para recontar el futuro. Digo el futuro, yo sigo con el futuro. El origen. Visualmente con el trabajo de este gran dibujante italiano, que es muy buen pin-upper. El de las portadas de Batman. Y Sabretooth, que regresa Sabretooth. Sí. ¿Cómo se llama? López es escritor. Sí, ¿verdad? Acá lo traigo. Los Adi Granov, ¿no? No, es ahorita te digo, es ¿Sí lo viste? Está muy bueno. Ahorita lo comentas, ¿no? Sí. ¿Cuál? Simón Bianchi. Bianchi, ok. Es una verdadera pregonería, sí. Entonces, todo va. Mira, y hay que acordarnos que también protagónico ahorita se vuelve Guardians of the Galaxy. Curiosamente, sí, claro, es el top seller de Marvel, sí, de claro, entrada. Entonces, ya de ahí ya vemos espacio, futuro. ¿Por qué trae una armadura de Sunfire? Sí, estoy de acuerdo, pero bueno, es justificado porque sale al espacio. Pues no puede traer la misma, ¿no? Sí, pero bueno. Sí. Que guste o no guste, no me encanta. Estoy de acuerdo, parece Ant-Man, tapitera, pero como dice Armando, tuvieron por lo menos los tanates de rediseñarla ahora. Sí, por lo menos hicieron algo. Se esforzaron. Estoy de acuerdo en eso, No, pues estoy usando tus palabras, carnalito. Si no estuvieras de acuerdo, serías un poquito incongruente. Sí, algo. Sí, es horrible, pero. Sí, está del nabo, güey. Hay armaduras. Creo que la única más fea es la de la nariz que hizo George Pérez. Cuando George Pérez le puso nariz. Ahí está, bueno, este es el... Yo la que más odio es la clásica con piquitos así. No sé por qué odio esos pinches picos. Los de Avengers... El clásico. Sí. Es el semiclásico. El que sale como antifaz, realmente, sí, no como armadura. Sí, parece que tiene un antifaz en la armadura. Ajá. Ajá. Sí, es pitero. Estoy de acuerdo, sí, de entrada, sí estoy de acuerdo. Sí, es lo único que cambia, según yo, por el resto era igual. Sí, lo único que hacen como que le dan unos golpecitos a los piquitos y ya queda como yelmo. Ahora, a mí me llama mucho la atención el hecho de que vuelvan a utilizar a Thanos. Ajá. Y sobre todo lo que es, que sería como las Infinity Gems. Pues las Infinity Gems, ese es otro aspecto. Eso no lo hemos comentado. El título que sale ¿semanal? No, bi-weekly, catorcenal, uh-huh, de cierta manera, es Avengers. Uh-huh. New Avengers realmente es el cuerpo frontal de la historia de Hickman, uh-huh, donde está contando todos los universos. El otro se ha convertido de cierta manera, les presento al equipo, están estos personajes... Y está introduciendo personajes. Ahorita acaba de meter al universo a Star Brand. Okay. Que es todo ¿cómo se llamaba este universo que traían? Con Star Brand y todo eso. Bueno, ya comentaremos, ¿no? De todo esto haremos el programita. He decidido no volver a comentar de universos que desconozco, güey, porque luego los escritores me regañan. Entonces, pues por lo menos te pelan, eso es bueno. Sí, güey, pero no, estoy siendo muy feo en lugar de decirte, no, bien, güey, nada, eres un pobre estúpido. Conozco muchos imbéciles que no les contestan ni siquiera. Eso es un buen punto. Sí. Entonces, Pues de cierta manera, ¿en qué iba? Las Infinity Gems. Exactamente. Las Infinity Gems las traen esta... O sea, el otro título se ha centralizado en lo que son los Illuminati. Okay. En el segundo número, creo que no lo contamos, pasa algo fuerte para la serie de cierta manera, porque te vuelve a poner en el aspecto que... los Infinity Gems los tienen estos especie de Illuminati, los que han sido denominados los Illuminati, con la inclusión del Captain America, que trae ya una gem y fue invitado a pertenecer. ¿Por qué? Porque faltaba Black Bolt en ese momento. ¿No se había quedado Medusa en su lugar? No, de hecho viene después, trae la gem y todo, pero no. Ellos estaban perdidos en el espacio literalmente con los Kree. Con los Kree, sí, gobernándolos. Sí, y después estaba estando... con... No, es Crystal la que es Crystal, estaba casada con Ronan the Accuser y termina brillantemente otra vez de Hickman. Crystal es una vil zorra, güey. O sea, Johnny Storm, Quicksilver, Hawkeye, Black Knight. Sí, pues está chida. ¿Qué tiene? Sí. Más mujeres de esas debería de ver. No. Pero, curiosamente... lo que vemos es bueno, para comentar lo de Crystal, termina con Hickman de manera brillante, agarra y te dice, ¿sabes qué? Se ponen en concilio la Suprema Inteligencia, ¿cómo se llama? Reed Richards y todo, y de repente Black Bolt, y empiezan a hablar Black Bolt y la Suprema Inteligencia, y de repente terminan y le dicen, pues deshagan el matrimonio, es la condición que tenemos para que quede en paz todo esto, todo esto. Y de repente llorando y todo, y pues todo indica que fue idea del Supreme Intelligence. Okay. Y no, fue de Black Bolt. Y de repente dice, solo un rey pudo haberlo hecho. Y son de esos momentos que son muy bien siempre elaborados. Cuando lo logras hacer un personaje mudo, es que lo hiciste bien, definitivamente. Sobre todo cuando él platica sus planes, güey. Es un güey que abre la boca y... No, cuando te hacen entender qué pasa, ¿no? Pero bueno, todo eso, Captain America fue invitado y entonces se da como esa reconciliación entre Iron Man, Captain America y todo, ¿no? Black Panther es el punto central en ese momento en el título de New Avengers, pero curiosamente... ¿Ya se divorció de Storm o no? ¿Eh? ¿Ya, no, se ya, Storm? ¿Ya se divorciaron o están ya, así como están separados? No, sí, no, okay. No están mal plan. ¿Ya? ¿Por qué? Mal plan. Por lo, cuando toman parte en los mutantes, Storm se va en primeras instancias a defender a Cíclope y simplemente acaba en Wakanda. Namor inunda. Namor Wakanda. Hace pomada a Wakanda. Entonces creo que viene un rompimiento de cierta manera. Sí, sí. No legal, pero sí más allá de lo evidente, ¿no? Creo que no están en buenos términos. No. Entonces, no, pues de hecho, no. T'Challa le dice, por favor, Ororo, con todos, menos con él. Y lo primero que dice, ¿qué hubo, le chaparrito? Recuerda que tú y yo tuvimos que ver, y antes del mojo. Hazme el mojo. Antes del mojo. Un kikito, ¿no? Un remojón. Él le dice que con todos, con menos con él. Con Wolverine, sí. Wolverine. ¿A poco sí dice eso? Sí, le dice, con todos, menos con él. Así no dice con quién, y de repente llega Storm con Wolverine y házmelo ahorita. Y todos dicen, ¿qué hubo? Y no, es el Mohawk. Y después del Mohawk se plantan unos kikos. Pero bueno, entonces todo ese aspecto es bien en lo que los comenté de las, cuando se funden las tierras y las posibilidades, ¿no? Que se destruyan los dos o tienen que destruir una, ¿no? Entonces, la idea es utilizar otra vez las Infinity Gems, las reúnen. El nuevo invitado es la Bestia, al concilio, a falta de Charles Xavier. Él le trae la gema que faltaba. Y de repente, el encargado, que le dicen, vas a utilizar el guante, porque eres el más capaz en ese aspecto de manejarlo, es Captain America. No, no se dije. Pero, no, pero así de sencillo. Es un personaje que siempre ha tenido voluntad. Sí, sí, sí. Y cuando ha estado adverso, es el que se para. Y, o sea, es lo superheroico que tiene el Capitán América. Que siendo un humano. Es el traje. Pero bueno. Exacto. Exactamente. Pero es más, no. Él utiliza, al Capitán, sí, al Capitán América me encanta. Entonces, porque lo haces pomada. No lo puedes subyugar al güey. O sea, tiene voluntad férrea. Es cañón. Rómpele el escudo, arañaselo tantito, se deprime como 3 semanas, güey, parece niña de preparatoria de hoy en día, así que, ay, es que no valgo nada sin mi escudo, oye, y tu voluntad férrea, güey. El Capitán América es el último que queda frente a Ultron en y contra Infinity, contra Thanos, no sé. En Infinity Gauntlet, ¿no? Y contra el Eterno. y lo hace pomada y regresa. Y contra el mismo Capitán América. Contra Doom. Contra Doom también. Ajá. O sea, siempre tiene que relucir en ese aspecto. Entonces le dan el Infinity Gauntlet. Rechaza la Tierra que viene. Uh-huh. Pero en ese momento, a la hora de rechazarlo, se destruye el Infinity Gauntlet y desaparecen las gemas. Todas menos una, que me parece que es la del tiempo. Okay. La que queda, que curiosamente viene estar ligado a Capitán América, ¿no? Sí, sí. Todas las demás se destruyen. Y entonces todo mundo es como los reta. ¿Sí? Sí, es como se caga. Es como y Namor le miente a la madre, tal cual al Capitán América. Eres un imbécil guanguete. Pues, no lo hiciste bien. Y el otro, y la fregada, Imperius Rex. No, y esa, no, y entonces empieza otra vez. Porque me encanta, siempre que Namor se enoja es Imperius Rex y a madrazos contra todos. Exactamente, pero bueno, curiosamente empieza a limarse estas asperezas, o sea, otra vez. Bueno, más bien a hacerse otra vez esas asperezas. Ajá. En este concilio que es muy frágil. Frágil por todas las distintas corrientes que hay, inclusive Namor, al llegar a Wakanda, lo que le pide es: y no salgas a ningún lado, güey. Sí. Está prohibido que te vea mi pueblo, güey. Namor, me parece algo. Estás lógico. Aquí porque te necesitamos, uh-huh. Pero de Necrópolis, porque ahora es el gobernante de Necrópolis, uh-huh. Es de aquí no sales. Entonces todo esto. Y el Captain America dice: bueno, se rechazó y todo, pero pues ya no tenemos el guante. Ahora, es como en Dragon Ball, después de que invocan a Shenlong. Que se van a la burger, las tempras de color. No, pues es que es el mismo concepto. Ya el deseo ya se pidió. Okay, a la chingada y a volverlos a buscar. Pero bueno, entonces de cierta manera, lo que vemos es el recrudecimiento. Captain America le dice: bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer esto? Y de repente, pues vamos a hacer, volver a tratar de ensamblar y todo esto. Y dice: no, no estoy de acuerdo que utilicen esas armas y todo. Y de repente se voltean todos y. Steve, siempre tienes que hacer esto complicado, dice Iron Man. Uh-huh. Y T'Challa parece que lo iba a apoyar y todo. Y de repente T'Challa le dice a Captain America: pues sí. Y dice: hazlo. Y Doctor Strange le borra la memoria de Captain America y jamás fue miembro del concilio de los Illuminati. Okay. Y lo es corrido de los Illuminati, literalmente. Okay. Mientras los otros planean qué van a hacer para detener este efecto. Entonces. Todo pinta como para que Thanos vuelva a tener las no gemas. Sé si sea Thanos, no sé a qué vaya, pero viene la saga muy importante de Infinity. Que es escrita por el mismo Hickman. Entonces, ¿podría indicar que va para allá? Podría indicar, pero sí sabemos que están jugando con bastantes líneas, con personajes de otras realidades, como son Hyperion, como son estos personajes Star Brand y uh-huh. varios universos que ya tenía Marvel. Está amalgamando todo lo que tienen. Viene Angela, viene esto, vamos a ver qué construyen, ¿no? Vamos a ver qué sale. Vamos a ver si lo hacen bien. Es difícil siempre amalgamar personajes. De repente queda Igor Chairo, te meten a Martian Manhunter con Stormwatch para que embone. Sí. Sí. Y pues no es lo mejor, no es lo más propio, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues vamos a ver qué onda. Si quieren, seguimos platicando para despedir ahorita un terreno. Eso, y recuerden que ese segmento fue presentado por Ospor Comics. La tiendita de los comiqueros. Y bueno, nosotros nos vamos a un corte, Zurinzi. Nosotros nos vamos a un corte. Le recordamos que estamos en la www.quietloudfm.net. Somos el equipo secuencial. Nosotros vamos y venimos. To the Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger. Ready to move out. Y bueno, estamos aquí de regreso en la www.quietloudfm.net. Eso sigue siendo Destripando y nos encontramos ahora en su gustada sección On the Run. Exactamente. ¡Qué bonito! Sí, sí, sí. Y bueno, en el corte anterior estábamos terminando de platicar con respecto a lo que viene de Marvel, que es Infinity. Sí, o sea, digo, recordemos, viene Infinity. Ahorita está el Thanos Rising, que es el preámbulo, uh-huh. O digamos la gran presentación para las generaciones modernas de Thanos, ¿no? Thanos es un, obviamente me queda claro que por lo que viene de New Guardians en el cine. Y Avengers. Y Avengers, obviamente. Que yo creo que lo van a usar más en Guardians of the Galaxy que en Avengers, ¿no? ¿Quién sabe? ¿No será como el furizazo para los Guardians of the Galaxy? Así como que, ay, esta apareció en esta y jálatelo a hacer otra película. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno, el chiste es que la relevancia viene a raíz del final de la película de Avengers, que nuevamente se lo vuelven a jalar para los cómics. ¿Se lo vuelven a jalar? Se lo vuelven a jalar, porque ese güey estaba más muerto. Y de hecho, que era Nebula, ¿no? La que en algún momento lo sustituye, que Nebula es la hija de Thanos. Sí, pero... Bueno, sí. Entonces, pero bueno, entonces me queda muy claro que es la reina. Para los que no saben, curiosamente es la primera vez que hace su aparición como Avenger Spider-Man. En Avengers, contra Nebula. Ok. Eso sí, no me lo sabía. Totalmente. Dato curioso. Geek fact. No, no tanto. Salió en El Hombre Araña presente en las estas. Uh-huh. Y me parece que lo escribí en ese momento que era Barn todavía. Barn. No me acuerdo, caray. No me acuerdo todavía, o Bob Harras, no me acuerdo, ¿para qué les miento? Ahora okay. Sí me vino, pero sí es en un momento que está desapareciendo la realidad, portadas blancas y todo, y de repente Spider-Man se tiene que anexar a estos, y inclusive Thor se pone buen humor y dice chistoretes, dicen, ah, mira, es un buen cambio, ¿no? Pues un buen cambio, o sea, como que sí sirve para equipo Spider-Man, ¿no? Ok. Entonces, ahí lo nombran Avenger Honorario. Como los otros 20,000. Que han habido. En ese momento no habían tantos. Uh-huh. Pero bueno, sí, efectivamente por ahí va, un geek fact. Ok, entonces, pero todo lo que es la saga de... Bueno, lo que viene de Infinity y todo eso, ¿va a ser una historia central? Y... Infinity es una miniserie, por si sí, que va a salir, y va a ser protagónica, obviamente, en el universo Marvel. Ajá. Y no tiene nada que ver con... O pinta que no tiene nada que ver con Age of Ultron o... Con no sabemos, eso. No sabemos. Acuérdate que el final de Age of Ultron va a dar pie a varias cosas. Ok. Entonces, puede ser solo para la introducción de nuevos personajes o de algún evento. Entonces pinta para interesante. Pinta interesante, ¿no? Hay varias cosas y pues... Como dice y diría el buen Dan Campos para ver si está oyendo el programa... Ajá. En Hickman we trust. Pues la verdad sí, Hickman sí. Yo creo que es de los escritores más sólidos. Yo creo que es el escritor más sólido que hay. Como sólido. Sí. Y aparte es un tipo muy sólido. Es un tipo muy bien organizado que tiene sus arcos bien planeados. No deja nada suelto. No, o sea, y prolífico. Aparte tiene mucho trabajo independiente. Sí, además, por si fuera poco. Sí, es prolífico. Trabajo independiente. Y no se tarda, fíjate, no es colgadón. No, es muy, muy cumplido el tipo. Bueno, entonces, de lo que viene, ya vimos que es Thanos Rising. Sí, y Thanos Rising. E Infinity, ¿no? Y obviamente, hay varias cosas que tenemos que comentar todavía. El número de Guardians of the Galaxy, que curiosamente debuta como top seller. Sí. Contra lo... ¿Cuándo creyó Guardians of the Galaxy? Wey, que iba a ser un top seller, carajo. O sea, No, nunca. Yo nunca me imaginé. Curiosamente, aquí hacen lo que probablemente... Los fans de la Legión hubieran querido que lo escribiera Geoff Johns, por ejemplo. Yo te aseguro que sí hubiera debutado probablemente con un muy buen dibujante. Probablemente pudo haber sido un número uno. Probablemente. Dependiendo en qué momento lo debutaran, ¿no? Digo, porque de hecho lo que fue el Legion of Three Worlds... ¿No crees que sí? No, yo creo que sí. No, fíjate que cuando salió el Legion of Three Worlds... Es que es un equivalente, o sea, el equipo es equivalente. Geoff Johns es equivalente a Brian Bendis. Ajá. Y le pusieron a McNiven, un muy buen dibujante, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, la cuestión es que cuando salió Legion of Three Worlds en Final Crisis, que fue Geoff Johns el que lo reintrodujo, que de hecho... Era el momento, para mi gusto, darle el título, A Legion lo desaprovecharon. La verdad, sí. Y quemaron su salva. Pero fíjate, también fue cuando reintroducen a Geoff Johns, es el que reintroduce a la Legión original en Action Comics. Ajá, con Gary Frank. Ahí era el momento, para lanzar el título de la Legión y hubiera estado. Sí, pero me queda muy claro que Geoff Johns dijo: a ver, Legion, Justice League. Legion, Aquaman. Obviamente, Aquaman es lógico, caramba. Es menos arriesgado. Porque somos tres, somos Legión. Pero fíjate, es menos arriesgado para un escritor. Qué ridículo asunto, sí, pero sí, sí, caray. Sí, sí, es menos arriesgado. Menos arriesgado lanzar el título que han cancelado a todos muchas veces, caray. No, es menos riesgoso Aquaman que la Legión. Sí, la ira de nosotros tres legionarios, güey. Sí, mueve. Pues de hecho, ahorita ya están para votar a Levitz, güey. ¿Lo van a votar? Lo van a votar. Así tal cual. Entonces, ¿por qué te compras ese cómic? Porque soy fan de la Legión, güey. Ah. Son así de las cosas que me vale para tres puras, dos con sal, quién carajo lo escriba. Soy fan de la Legión. Por ejemplo, cuando lo. No, hablas... no te fale. Acuérdate que tú también dejaste de comprar en alguna temporada, ¿no? Lo dejé de comprar cuando le estaba escribiendo Shooter. Ajá, era de Shooter. Cuando fue el tribute, o sea, la de. Que era la Legión de Earth Prime. La dejé de comprar, güey. Porque no iba para ningún lado. Y aparte, ya se había anunciado que iba a ser un run muy corto. Precisamente por Final Crisis. Pero está muy ridículo, ¿no? Yo no siento una posición clara. Y no sé si de ahí se puedan hacer un evento interesante con la Legión. Porque realmente yo no sé cuál es la Legión de veras. La que está ahorita. ¿En cuál título? En Legion of Superheroes. ¿Esa es la buena? Sí, esa es la buena. Sí, Legion Lost, así como que ya lo cancelaron. O sea, ese título ya fue. ¿Y qué está con...? Creo que salió por ahí un crossover con Teen Titans y otro con The Ravagers. Así que dices, ay, güey, somos los Ravagers. Ay, ¿otro sí, título sí, ya cancelado? También, sí, ya también que se fue. Uh-huh. Pero la Legión pues, es la que está escribiendo Levitz, la que empezó a escribir Giffen y que duró un número escribiendo. Que fíjate... Aquí hay algo que a mí me llama la atención. ¿Estás de acuerdo que no hay personajes buenos o malos? Que hay escritores buenos o malos, ¿no? Y que por lo regular un escritor proyecta mucho de lo que trae en mente o cómo es su situación. Pregúntaselo a Animal Man. Exactamente, pregúntaselo a Morrison. Pero, ¡oh, Animal Man! Sí, vas a Buddy Baker. Pero me queda claro que, por ejemplo... Mira, ¿qué vamos diferente? A rebasar... A Pedro Infante. Y ya. Ay, sí, el cameo de Samelo es a John Baker y a Frank Poncharello, sí, como no. Era John Baker, sí. John Baker, sí, claro. John Bonachon. Sí. Y bueno, retomando, la cuestión es que los escritores proyectan mucho de lo que traen. Hace mucho tiempo que Giffen, cómic que presenta, cómic que es un cómic muy oscuro, con mucha muerte. El dibujo es cochinón. Bueno, no sé, en Annihilation, pues vaya que tuvo muerte. Ajá. Él no lo dibuja. Uh-huh. Entonces, pero lo escribe. Sí. Ajá. Y Annihilation, ¿estás de acuerdo que es algo oscuro? No es, pero no es la mejor historia que he leído del espacio, de una guerra de espacio. Está brutal, Uh-huh. Que es básicamente lo mismo que hizo con The Great Darkness Saga. En la Legión de Superhéroes, que es... que leerlo, está poca sí. madre el Annihilation. Sí, no, y la verdad yo sí le recomiendo también mucho que lean The Great Darkness Saga, que es de Giffen y de Levitz. Es algo oscuro, ajá. Sí. No es light, o sea, Giffen no escribe nada light. ¿La Legión? Sí, es de lo mejor que hay, netamente. Pero Giffen sí es un personaje, sí, como escritor, que... Desde hace un muy buen rato. ¿Todo es oscuro? Todo es oscuro. En contraste con lo que hizo con The Matisse en la Justice League. ¿En Lobo? Hasta Lobo es oscurón, güey. Es demasiado sarcástico. Giffen por ahí escribió también The Creeper, que no es un personaje sencillo. Ajá. Bueno, que entra es un personaje Peter. ¿Estás de acuerdo, Clarky? Que The Creeper es así como que... ¿Ese güey qué? Sí, es Peter. Uh-huh. Entonces, pero... Curiosamente es de Batman, ¿no? También. Es Brave and the Bold. Bueno, sí. No sé dónde surge The Creeper, no me acuerdo. Pero es referencia siempre en Batman, ¿no? Sí, de hecho sí. Yo lo recuerdo por historias de Brave and the Bold, pero... Tiene su jale, The Creeper, ¿eh? ¡Uy, sí! ¡Somos dos! ¡Somos Legión! Sí, o sea, ese sí tiene menos fans que la Legión, sí, carajo. Y fíjate, curiosamente... ¿Quién sabe? De la semana pasada que estamos hablando de los dibujantes, ya sabes, con todo lo de la muerte de Carmine Infantino y todo el rollo, que salió a la plática Ditko, etcétera, etcétera, The Creeper es creación de Ditko. Sí, es de Ditko. Exactamente, es de esos personajes... Pero no sé raros. Para qué cómic lo hace, no sé si es... La verdad no me acuerdo cuál es su primera aparición. Lo tengo que checar, pero es creación de Dick. Es Ryder, ¿no? Vamos a pedir. Es Jack Ryder, ¿no? Sí. Que es curiosamente un... TV Anchor. Es un TV Anchor que odia a los superhéroes. Uh-huh. Ajá. Y de hecho, él odia a The Creeper. él es consciente de que The Creeper se apodera de él. ¿Es como el Sleepwalker? Ándale, algo así, y de repente es así, ¡ah, estúpido personaje, salte de mí! Y el Creeper gandallamente lo deja siempre cuando le están dando sus cats. Entonces aparece como Jack Ryder, y al que le rompen la mandarina en gajos es a Jack Ryder siempre. O sea, es de las curiosidades de The Creeper. No, pues con razón odio a los superhéroes. Sí, pero te digo, entonces Giffen se me hace que algo anda muy mal en su cabeza suya de él. No, pero de veras, si puede escribir cosas tan bien hechas como Annihilation, digo, te aseguro que ni Edgar Allan Poe, ni Horacio Quiroga, no, ni todos, bueno, estaban, bueno, muy cuerdos, no, güey. No, me quedo. Todos claro. Acaban suicidados y mal, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero, digo, se me hace raro que le den títulos donde saben que la gente sabe, ¿no? Que los fans son así como que aguerridos, muy vocales, para alguien que le gusta tanto matar superhéroes. Pero estás, ¿no? Hablando de, curiosamente, de la Legión. Es el recicle de los mismos escritores, ¿eh? Sí, o sea, Paul Levitz. No manches, o sea, Giffen, no manches. Pero yo te voy a decir y una el cosa. Otro escritor que faltaba es Shooter, o sea, son los de siempre. Ahora, lo curioso de todo esto, eso no garantiza un éxito, güey. No, sí, lógico. Sí. Legión. Somos tres. Sí. Shooter, honestamente, bueno, no Shooter, Levitz. Uh-huh. Ya lo siento muy anacrónico, yo, el escribir de... Paul Levitz es todavía de esos escritores que sí le mete texto a los globitos, sí. Y le mete una buena cantidad de texto. Pero digamos que si estuviéramos en cine, la acción ha cambiado. Sí. Por ejemplo, vimos, sí. No sé si tuvieron el chance de ver ya el traje de Robocop, o sea, de Robocop, el nuevo. ¡Está padre! A mí me gusta el rediseño, a pesar de que es como de hule. Es como el de Batman, ¿no? Muy no, del es estilo. Que no tienes negro y a mí me gustaba más Robocop, más Metallicón. Sí, pero mira, hay que ser sincero. Tiene cosas padres el rediseño. Mira, está. Mira, respeta en general. O sea, sí parece Robocop. Sí. Todo el casco y todo está muy parecido. Entonces. El de Dredd también estaba. No, Dredd sí está igual, sí, la neta. No hay gran ese diferencia. No hay pierde. Uh-huh. De hecho se lo mejoraron, ¿no? Sí, sí. Pero, de cierta manera, el aspecto de Robocop, como mencionan, o sea, te hace pensar algo bien. Ahora, ver a Robocop, si se moviera igual de rápido que como fue en los 80s, no, pues no. Es como anacrónico, que... ya es anacrónico, sí. Ver una acción de... Es como dicen, güey. O sea, ay, güey, llegarían los niños y... ¡Ay! ¡Vengo mañana! Sí, para cuando acabe de subir las escaleras, güey. Sí, es como dicen, güey. O sea, ¡ay! ¡Corre! ¡Viene Frankenstein! ¡Ay! ¡Viene la momia! Bueno, güey, así siento a Levitz escribiendo. Sí, tenle miedo a algo que te alcance, güey. A no John Byrne no le pasó lo mismo. Sí. Escribiendo. A Claremont sí. Le pasó lo mismo. Entonces, el pace de los nuevos escritores, pues ya es otro, ¿no? Sí, es totalmente diferente. Y es, digo, ese es el problema, que de repente... Creo que se van con la tendencia de que, ah, ¿sabes qué? ¿Cuál fue el escritor que pegó, que hizo que la Legión tuviera cierta cantidad de éxito, ¿no? Ah pues es Shooter, que fue el que el primero. Sí, fue, pues, tráete a Shooter de regreso. Y de repente, pues no, ¿sabes qué? Como que los nuevos fans y los viejos fans pues, ya no quieren eso. Ah, pues tráete a Levitz, güey. Sí, o a DNA, que traía nuevas ideas y le mentaron la mouse. Y estaba muy bien hecho. De hecho, llegó a ser catalogado por Wizard como el cómic del mes cuando estaban escribiendo ADN. Que no era muy difícil ser el cómic del mes en Wizard, ¿eh? No. Era cuando dejaba de ser así como que respetable. Así como decías, no, güey, espérame. Hasta yo como fan de la Legión te lo digo. En el momento que Wizard te pone, ah, el cómic del mes es Legion of Super Heroes, dices, creo que debo dejar de creer en lo que me está diciendo Wizard, ¿eh? Honestamente. Sí, eres Spawn, eras eso. Sí, o sea, había varios. Sí, exactamente. Pero, digo, entonces, Levitz... Sí se siente lento, se siente... ¿Sí? ¿Sabes qué? Más bien como que... Ay, no quiero dejar los cómics, ya no soy directivo, ya no soy ejecutivo. Pues me quedo con la Legión. Pero un caso muy positivo es Tomasi, caray. Sí. No, Tomasi es similar completamente al caso de Levitz, pero... No, pero yo creo que... El croate sí sabe escribir modernamente, de Tomasi cierta manera. Tomasi estaba muy desaprovechado como editor, güey. Es mejor escritor, que editor. Honestamente, sí. Yo creo que sí. Y Giffen, te digo, duró... Yo creo que fue más el hype de... ¡Ay, Giffen y Levitz juntos otra vez! Y de repente fue de que, no, ¿sabes qué, güey? No nos interesa ni Giffen... Ni Levitz, ni separados, ni juntos. Y gracias, lo que sigue. Ah, mira, necesitan, mira, honestamente, otro escritor que ya siento muy anacrónico y que es el papá de lo cósmico, Jim Sterling. Sí. Que a ver cómo le va con Stormwatch, güey. No manches, ¿no? O sea, yo te garantizo, honestamente, fracaso. Yo me la juego. De tu vida personal no me importa, güey. Eres un imbécil. Y tú eres un puerco. Ventila tus necesidades en otro lado. ¡Baboso! Sí. ¡Así sale! No, yes. Pero bueno. Fíjate, Jim. No, yo te digo por qué. O sea, lo fundamento en el aspecto de que tú ves Infinity Gauntlet, uh-huh. que yo creo que es lo último que hace excelente sí. Starling. Aparte, o sea, él hizo antes la muerte del Captain Marvel. Es él correcto. Inicia el formato de novela gráfica para todos aquellos que oí yo en unas conferencias que dijeron que inicia con Batman. No. No. No, están como... equivocados. No, es la muerte del Captain Marvel. Es la muerte del Captain Marvel. Sí, sí, sí. Él inicia la novela gráfica. El formato de novela gráfica. Después se pule y la gran obra es esa, ¿no? De hecho, la segunda novela ¿cómo gráfica. ¿Cómo sale como novela gráfica, verdad, Dark Knight? No, es el primer Prestige Format. Otra para que aprendan, papacitos. Sí, sí, sí. No es novela gráfica. No es novela gráfica. No es novela gráfica porque salió aparte en 4 números. Uh-huh. A ver, ojo para todos aquellos que malinforman a la audiencia. Exactamente. Sí. Y de hecho, la segunda novela gráfica, y fue un experimento muy original, fue New Mutants. Sí. Uh-huh. Y que, es correcto. Y no hay. El número uno de New Mutants no es el origen de los New Mutants, es la novela gráfica de New Mutants. Y la tercera es God Loves Man Kills. Sí. Uh-huh. Y ya de ahí se van a los Prestige Formats y todo ese rollo. Es correcto. Uh-huh. O sea, hay que darle el mérito a Marvel, que fue el creador de la novela gráfica como tal. Sí, claro. ¿Sí? Uh-huh. Ahí sí ni para dónde. Así que, si están mal informados, por favor, antes de mal informar a todos. Sí, infórmense. Infórmense. 3-3. Uh-huh. Exactamente. Entonces, pues vaya. O sea, a mí lo que me llama la atención de Starling es que de entrada le dan un título pues, que está condenado como que a muerte, ¿no? Que es el Stormwatch, que es así como que me suena de los cancelables. Que lo están manteniendo porque venía de Wildstorm y es así como que era de Jim Lee, no los mates. No, y Stormwatch no tiene razón de existir. De hecho, no. O sea, Stormwatch es aniquilable. Sí. Y el chiste de Stormwatch era es cuando deja de ser Stormwatch. Sí, se convierte en Authority. Se convierte en Authority, uh-huh. que es el éxito. Stormwatch nunca, nunca vendió. No. Hasta que Warren Ellis lo empieza a hacer pomada. Es cuando los mata a todos, que de hecho eso del crossover, mucha gente dice, ay, es que nunca se ve la muerte de todos los personajes de Stormwatch, ¿no es cierto? En el crossover Stormwatch Aliens, es correcto, es cuando se ve que los hacen pomada a todos. Así, a todos. Ajá. Ajá. Otro, para que lo busquen, ¿eh? Sí, exactamente. Para que vean de qué cuello sale más Correa. ¿De qué lado más caliguane? Porque llora el cocodrilo. ¿Y a qué altura usan el brasier las víboras? Hojas, Pet. ¡Qué grotesco! ¿Verdad? Pero, ahora, a mí lo que me llama la atención es el concepto que va a manejar Jim Starlin, que es de, ¿sabes qué? Tu nuevo 52 y tu nuevo rediseño y el nuevo origen de tus personajes, por mí se pueden ir a mingar a su chadre. ¿Por qué? Porque yo voy a traer el Stormwatch previo a The Authority. No entiendo. Y la única... editorialmente hay cosas que no entiendo. En DC. Exactamente. Y la única inclusión del universo DC, como fue el Martian Manhunter para el nuevo 52 Stormwatch, es The Weird. ¿Alguien se acordaba de The Weird? ¿No? Gracias, perfecto. ¿Por qué? Porque era un personaje netamente... No sé ni quién sea. The Weird es un personaje que salió como 3 veces en una serie. Iba a ser un ongoing y terminó en miniserie de 6 números. Okay. Por ahí de mediados de los 80. Bueno, lo que lanza, o sea, que vale la pena platicar antes de terminar, es el What the Fuck. En los meses What the Fuck, exactamente. Bueno, el mes What the Fuck, ¿no? Que ya se empiezan a ver algunas portadas, por lo menos, ¿no? Sí, ya varias. Digo, por ejemplo, está la clásica donde Superman se nota que es estúpido, no aprende que no debe llevarse con Batman y ponérsela al brinco. Porque eventualmente Batman va a llegar con Kryptonita y le va a decir, a ver, papá, y tus rodilleras te voy a explicar para qué sirven en tu rediseño. Again, ¿ok? Se la quitó bien, igual y por eso los diseñó Pérez. Sí, sí, ya sabía que Batman lo iba a doblar y a ver, Kneel before the Bat, ok, brother. Kneel before Bat. Exactamente. Esa es la portada de What the Fuck del Justice League. Sí, o sea, y claramente es como comentábamos, la intención de ese mes es puro shock value. Probablemente ship. Habrá que ver la historia. Igual y tiene relevancia. Si no tiene relevancia, es ship show. Shock value. Por ejemplo, para se me hace. Por lo menos el shock value, el de No More Mutants. Sí, pero por lo menos tuvo consecuencias un rato. Como que más bien dijeron, güey, esto no es ship, o sea, sí es shock. Pero no, a mí se me hace que el número Mutants, el número 7 de House of M, fue así de que, güey, esto pues tenemos ya lo hicieron, güey, ya eso debe tener consecuencias y de ahí ya lo originaron. No, pero siempre House of Quesada siempre traía sus ideas y las fue y las hizo, ¿eh? Sí, todas. Dijo, sí, o sea, dijo lo de Spider-Man y ah, cómo no, pues tómenla, sí. Canijos, también se las puse. Pero o sea, fíjate, siempre traía sus ideas. Yo siempre he dicho y lo hemos comentado que House of M obviamente salió para hacer la competencia a Infinite Crisis. Sí. Y sí fue un arco, una serie que se sintió al vapor sí, mal plan, ¿no? Entonces, el hecho del No More Mutants sí fue así como que es lo rescatable, güey, tráetelo. Y muchos de las series de Marvel, honestamente, ya están mejor escritas, ya están todo, se ven planeadas, sí. Tienen una esto. Pero no deja de tener el shock value. Todos. Inclusive Age of Ultron va a traer el shock value de las últimas 8 páginas. Sí, sí, sí. Entonces, pero lo que ha hecho Marvel es que no sea ship. Sí. Que por lo menos tenga consecuencias. Que sea un paso sólido, ¿no? No, que por lo menos en los demás cómics se reflejen 1 o 2 años de historias. Sí. Digo, eso es lo que han buscado, ¿no? Por ejemplo, a mí del Cheap Shock Value, el que más así me llama la atención y que se me hace lo más barato y nada más es así para levantar a la banda, es el Batman... ¿Es Batman Inc. o Batman and Robin, donde aparece Carrie Kelly? Batman and Robin. Batman and Robin. And Red Robin. Ajá, que es Batman and Red Robin. And Red Robin. Ajá. Sí, sí. A mí se me hace lo más barato que hay en el planeta introducir a Carrie Kelly, cuando en realidad el meollo o lo central de... Se nos está durmiendo el carnalito. Ah, sí, es siempre. Sí. Que se me hace que lo central no es Carrie Kelly per se, sino era lo que estamos comentando previo a este bloque, entre nosotros nada más, que era, ¿sabes qué? La plática con Frankenstein de tú, güey, necesito que me expliques cómo funciona esto de la muerte. ¿Por qué? Porque quiero revivir a mi hijo. Me encantó el de... Este bloque es del de Clarky. ¡No los dejaba hablar, imbécil! Se está durmiendo. Pero que nos cuente mejor cómo está el Batman Inc. A ver, pues, sí, a ver. Pues... ¿Se murió? ¿Quién? Damian se murió. Exacto. Lo mataron. ¿Y qué ha pasado posteriormente? ¡No lloran! Batman jura venganza. ¿Tal cual? Tal cual. Se la canta. Sí, sí, la canta. ¿Atalía directo Atalía. La canta? Sí. No, y les dice a su Bat Family que lo que van a hacer es ir a vengarse. O sea, ¿vamos a romperle su mandarina en gajos a Atalía? Sí. Vea. Y a todo. ¿Y al Joker? ¿Ya lo ignoraron? Está por ahí medio muerto, o quién sabe. Desfigurando a Jason Todd, ¿no? Sí, pero sí. Le dejó, sí, ¿no? Le llenó. ¿Eso dónde pasa, eh? En el Red Hood. Ok. Que no lo leo, nada más lo ojeé y dije, ah, bueno. Sí, pues es el Red Hood, güey. Sí, y curiosamente empiezan a censurar las portadas, ¿no? Del What the Fuck. Sí. No sé si no entiendo. O modificarlas. Pero ¿por qué? La portada es impresionante, ¿eh? O sea, está muy padre. No digo que esté chido, la verdad, verlo como Two-Face. O sea, la verdad no. Parece Two-Face. Se ve como Two-Face porque nada más se le ve la mitad del una mitad del casco abierto. Y la otra desfigurada pensar... por el ácido tipo Harvey Dent, esa, ¿no? Es la parte que digo que se ve porque es la parte abierta del casco. Porque la otra se ve nada más el hood completo. Y digo, a mí... No, la mitad del hood. Sí, no la, completo. Sí, o sea, una mitad del hood cubriendo la cara y la otra mitad emulando a un Two-Face. A mí me llama la atención porque lo comentamos en el origen post-Crisis on Infinite Earths de Jason Todd. Ah, eso es muy interesante, un buen fact. Ajá, el villano de Batman que mata al papá de Jason Todd es Two Face. ¿Y están en el original? Killer Croc. Que era cuando era Jericho. ¡No soy Robin! ¡Dime Jericho! Así que dices, no, güey, te voy a explicar una cosa. Es un clepitero, pero... Fucking Ginger, te voy a explicar una cosa, güey. No. Pero... A mí lo que me llama la atención es que en realidad la muerte del papá de Jason Todd... Y de hecho se dio mucho en Batman el cambiar las muertes de a mano de quién, ¿no? También es cuando quitan al asesino, al Nameless, bueno, Joe Chill después. No, Joe Chill siempre existió. Viene de los 50. Sí. Es de los 50. Sí. Entonces era el... 40, ¿no? Era el villano Nameless, como debe de ser. Y o después, sea, lo hacen Joe Chill y después... Se avienta en la jalada de Metalo, ¿no? ¿Metalo mata a quién? Pero no, nunca fue... ¿A los padres de Bat? No, nunca fue. Lo comentaron, lo hicieron, lo trataron de... Puede sido. Ah, no. Fue Joe Chill. Okay. Pero Joe Chill viene desde los 40s. No sé si 40s o 50s, pero sí, Joe Chill siempre fue. Moldov lo dibujaba. Sheldon Moldov. No me acuerdo si es esta vez de Dick Sprague, de hecho. ¿Sí? Ajá. No. Es que aire. Y Moxon era el jefe de Joe Chill y es el que manda a matar a Thomas Wayne. Que lo haga Joe Chill. Y lo que me encanta es que años o sea, después... es con propósito el asesinar a Thomas Wayne. Sí, sí, después es. O sea, no es el... Sí, el él se metió en el barrio no, malo. El no, Golden no lo Age. Hagas. Sí, es el Golden Age. Que me encanta como... ¿Crisis? Ajá. Sí, es literalmente se mete en... Ah, el callejón. El callejón equivocado Alley. Y llega y Joe Chill lo... Pero lo que me encanta del Golden Age... Qué es pena. Si recuerdas, Clarky, es que de repente es la historia donde Batman encuentra a Joe Chill, se quita la máscara y dice, es que tú mataste a mis padres. Sale corriendo Joe Chill. Sí. Y les dice a todos, ¡ay, vienen por mí, viene Batman, me tienes que... Güey, espérame, me tienen que cuidar. ¿Por qué, güey? ¿Qué, pues, que estuvo qué con Batman? Es que yo creé a Batman, por mi culpa existe. Ah, y lo matan antes de... Güey, espérense, ¿cómo somos estúpidos? ¿Quién es? No pueden ser tan imbéciles. Y sí, así, y se muere antes sí, de que matan. Les digan. Así que lo plomean. ¡Ah, por tu culpa, maldito! Y pum, pum, pum, plomean a Joe Chill. Y, creo que no le preguntamos quién carajos era. Y el Batman. Secreto muere con Joe Chill. Es correcto. Ahorita estará vivo o muerto, vete a saber, ¿verdad? Joe Chill está vivo, ¿no? No, estaba en la cárcel. No, ¿Estaba muerto? Bueno, es que, no sé. Y menos después de este reboot. En Year 2 muere. Muere, sí, lo mata. Mata Reaper. Exactamente. Ok. Pero después, según yo... En Infinite Crisis, lo... En One Year Later, ¿no? En One Year Later, sale, ¿no? Creo que toman... No, toman el hecho de que sí fue arrestado Joe Chill. Sí. Sí, ¿verdad? El asesinato, pero ya no sé cómo está en el New 52. No, sí, pues no. Tampoco, no tengo ni idea. Sí, no ha salido, vean, ningún título de Bat, por lo menos. No, pero posiblemente veamos algo en Year Zero, no sé. Ay, Year Zero, ese tengo sentimientos encontrados, ¿eh? Pues a mí me llama la atención. Scott Snyder. Sí, Scott Snyder. Ha estado bien, pero sí se va a meter con Year One. Y a mí eso sí me duele. Ya no aplica, güey. Year One sigue estando en publicación. Sí, Dios, gracias. Bendito que existen los trade paperbacks. Sí. Mira, güey. ¿Quieres leer algo chido? Lee Year One. Es lo que decimos siempre, güey. ¿Te molesta que no esté Wally West de Flash? Es como los TPs, Kevin, ¿te molesta que esté vivo? Pues lee la muerte, carajo, sí, que es lo único bueno, porque las anteriores son muy malas. Ignora, desapariciones. Piterísimo. El personaje es bueno hasta que se muere. Sí. ¿Te molesta que no esté Donna Troy? Güey, ve y compra todos los TPs donde sale el Judas Contract, el Games, y así no te compliques la vida. O sea, no hay por, yo insisto, no hay por qué rasgarse las vestiduras ni romperse las medias. Si tienen los TPs, güey. Dijeras, ay, es que ya es retroactivo y quemaron todo lo que, todas las historias. No sean jalados, o sea, neta, no sean chillones. Pero bueno, ya para terminar, ¿tu recomendación? Ahorita que lo comentamos, Annihilation. Uh-huh. Annihilation, el 1 y el 2, el 1 por parte de Giffen y el 2 por parte de Dan Abnett. Uh-huh. Muy buenas historias, el 1 es mucho mejor, ¿eh? Pero la verdad, busquen los trade paperbacks, valen la pena, honestamente. Más si ahorita dicen... Es que yo soy experto en Guardians of the Galaxy y todo eso. Ay, y que yo sé todo lo de la película. No hay mucho que saberle. Sí. Neta, yo creo que el universo cósmico se empezó a plantear de buena manera con esta saga, ¿no? Ok. Okay. Entonces, de perdida cohesivamente y ya sabiendo para dónde va el asunto y creando los nuevos Guardians of the Galaxy, no a la versión ochentera que era el rip-off de la Legión. No, de los Starjammers, güey. De los Starjammers, o como quieras verlo. Porque la Guardia Imperial era... Honestamente, esas dos sagas valen la pena, ¿eh? Con sus miniseries, si quieren, no sé si vengan ahí, no lo he checado. Pero la neta, la historia troncal es excelente. Ok. ¿Tu recomendación, Clarky? El Batman y Robin. Uh-huh. Léanlo. ¿Para la especulación de Carrie Kelly? Sí, está chingón. ¿Sí está padre? Pues eso dicen las críticas. Ahí lo tenemos. Nos dicen las críticas que está muy bueno. Okay. Y también, como lo que estamos platicando, pues yo les recomiendo del baúl de lo viejito, de los recuerdos, el Great Darkness Saga de la Legión de Superhéroes. Es muy bueno. Ese todavía lo venden. Todavía lo venden, sí. Todavía se vende y es muy, muy bueno. Sí, sí, no es difícil. Aquí en México, sí, obviamente, pues. Y porque somos tres y creo que los tres ya lo tenemos dos veces. Pero sí, sí se puede conseguir. Y obviamente si llegan a una tienda y no lo ven, pues es porque están yendo a la tienda equivocada. Ya saben que todas las recomendaciones que estamos dando, pues, tan difícil como escribirle a la banda de Ospor Comics, @OsporComics en Twitter o en Facebook así como Ospor Comics. Se los cotizan, si no lo tienen, se los cotizan, se los consiguen y sin broncas. Y son cosas que desde nuestro punto de vista son historias muy sólidas, son historias que valen la pena. Y que les dan mucho precedente a lo que puede o no estar pasando ahorita. Y por cierto, curiosamente, nada más para mencionar, no tiene gran trascendencia, pero Marvel anuncia un nuevo formato... De sus Mega TPs, ¿no? Exactamente, de sus Mega TPs. Sure. Que más bien son como para abarcar sagas completas o runs completos, ¿no? Uh-huh. O sea, de hecho, uno de los que viene es el de... Me parece que es el de Simmons on the Thor, ¿no? Creo que sí, ¿no? Exactamente. Es muy bueno, güey. Entonces, bueno. Van a tener... Ranathor es bueno, güey. Ranathor, exactamente. Entonces van a tener la oportunidad neta de grandes historias en este formato que, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, es el... Epic. Sí, ¿no? Porque el sí. otro hacen la comparación con el Masterpieces. Exactamente. Y se van para el otro lado. Entonces el Epic, pues vamos a ver, ¿no? Digo, una nueva propuesta... De esta librería que tienen que meterle mucho para alcanzar a DC en todo lo que es trade paperbacks, sí. Pero que ha subido la calidad, lo hemos visto ya, por lo menos no se despegan ni se deshojan, que ya es ganancia, ¿no? Sí, siguen carones, estos trade paperbacks se anuncian de entre $30 y $40, más o menos. Pero ya son sagas completas. Y son sagas completas, eso es muy interesante, ¿eh? Entonces... Valga, siempre hablamos de Ron, siempre hablamos de eso, pues van a tener la oportunidad de leerlos completos. Y ojo, ¿no? Que es muy diferente a los Essentials. El de Daredevil estaría muy interesante que lo sacaran, lo de Miller, en saga. Eso estaría muy chido. Pero fíjate, y lo chido es que son diferentes a los Essentials, güey, porque los Essentials terminaba cierto para número. Colorear. Sí, aparte que era en blanco y negro. Que a mí me gusta, güey, el formato chido. En blanco y negro está muy chido. Hay una cosa muy chida. Ves realmente el labor del dibujo y el entintador. Exactamente. Sí, claro. Del dibujante y del fucking tracer. Exactamente. Uh-huh. Bueno, y ahora sí, ya saben, todo lo que estamos recomendando lo pueden encontrar con la banda de Sport Comics. Y a nombre del buen Zico, del buen Clarky, allá en el Watchtower, el buen Dan Campos, nosotros decimos... Ya nos fuimos. Exactamente.